I am a freedom fighter, the name that history wrote. And even through disaster, I have the tiger for hope. I'm trying to find my way back, there's no day off for heroes. And even when I'm tired, go is the only word. And the night is taking over, and the moonlight gets exposure, and the players have been chosen. Y comenzamos. Bienvenidos a nuestro episodio número 22. Vamos a presentarnos. Esta noche estamos Rolando Muñoz, el JJ, o el tío Joan Ogiel de la Covacha. Arturo Ríos. Iván Torresillas. Tony Iron. Teño Modo. Akiva, que está en el baño. Y Lord Tuétanos. Entonces vamos a mandar saludos esta noche, día, mañana, lo que sea. A Omar Fres Romero, que siempre nos lo encontramos en las premieres. A Jesús Aldaña, a Sergio Sánchez, a Darío, a Navi, a Tania Hernández, Eduardo Ramírez, a Yu Rojo. Ese me dio risa. Francisco González, Sonia Sandoval, Gabriel Antonio Estrada, Edgar Obregón, Víctor Nevares, Aldo Esparza, Carolina Marín, Narura, El Dayet, a nuestros amigos de Mórbido, a Alfredo Lira, I'm Your Father, a Juan Carlos Castro, a Palel Tuma, a Alexa Celdonia, a Holy Angel, a Esme, a Thor Josagua y a toda su oficina, a Carla, a Osiris, a Lily Deville, a Demon Roy, a Eric de Shiryu Parker, a Ángel García, a Starek, Seth Kostner y a Dalin, una bella cosplayer que nos ha hecho el favor de seguirnos y regala besos si ustedes nos escuchan. ¿Quién? ¿Dalin? Ah, chiquilla. Y a nuestros amigos Alfredo, Azrael y Ricardo Cochua, traductores de Camite, Bruguera y Panini, y del podcast de Ultraficción. Por cierto, la vi en la Mole, les mando muchos saludos ahora que me acuerdo. Sí, tienes fotos, desgraciado. Es correcto. Oye, y pasando a la por la misma sección de saludos, le mandamos muchos saludos al buen Vale García. ¿A quién? A ver, otra vez. Le mando saludos al buen Vale García. A nuestro buen amigo, el Chico Bestia, que por ahí nos anduvo dando algunos tweets el día de hoy. Ah, pues ya sé que ya sabes cuál. Ya, su username es Sector, quién sabe qué. Sí, el Chico Bestia. El que te estaba defendiendo. Según él. Sí. Es buena onda el chavo. No me ayudes, compadre. Y al buen Lioco de la Covacha, al Chief también de la Covacha, y pues saludos a toda la banda. Yo le mando saludos a mi Jazz, a mi R2D2 y a la Gus. Yo mando saludos también a mi mamá, que sí nos escucha. Me estaba de hecho, platicando. Sí, señora. Saludos, señora. Saludos, señora. Prometo no decir groserías. Dice que no nos entiende nada, señora. Pero en su oficina se ríen. Señora, le juramos que no estamos jugando con los monitos. Con los Hot Wheels, sí. Y pues a Celia, un saludo también. Yo le mando saludos a mi novia y futura esposa, Wendy Alvarado. Fuera puro matrimoniado aquí. Como ando con la garganta muy... También he empezado a irnos. Fíjate, como ando con la garganta cerrada, no pude hacer el clásico yu, como lo hizo Toño Fierro, pero otra vez, Toño. Ok. Bueno, antes de pasar a las noticias, nada más un aviso parroquial. Recordarles que este sábado 26 de abril a las 6 p.m. es la carrera de nuestros héroes 2014. Es una carrera de 2.5 kilómetros. Está patrocinada por el DIF. Bueno, no está patrocinada. Está organizada por el DIF Durango y todo lo que se recaude será por el Hospital del Niño. La idea es como la carrera Marvel, lo dijimos que era región 24. Para que lleves a tus pequeñines, te van a dar ahí unos antifaces, una playera, una capa, corres y te diviertes con los monstruos. ¿De qué hora? No, ¿qué hora? Es a partir de las 6 de la tarde. ¿Costo de explicar una 100 araña pesos radioactiva? También. Es costo de 100 pesos, entonces si todo eso que se recaude pues va a ser pro Hospital del Niño. Con solecito todavía, ¿verdad? Sí, todavía. Sí, ahí va a estar el detalle nada más. ¿Qué día es, Jorge? Perdón. El sábado 26. Entonces todavía están a tiempo de inscribirse, se pueden inscribir ahí en cualquier oficina del DIF o con nuestros amigos de Bebe Leche, ahí directo en taquillas, ahí ya se pueden inscribir. ¿Por persona o por niño? Por individuo. Chan, chan, chan. Sí, ahí voy a andar corriendo con... Bueno, voy a hacer el intento de correr con las niñas, a ver si no muero como en el kilómetro y medio, pero voy a hacerle el intento. Bueno, vámonos a las noticias porque el tema de esta semana está, pues es el bueno. Sí, está intenso. DiCaprio se une a Alejandro Sánchez Iñárritu para su nuevo filme que lleva por título The Revenant. La idea es comenzar la producción este otoño. La trama gira sobre la historia de un hombre de la frontera que es dejado por muerto por un grupo, por su grupo, después de que un oso los atacara y cómo decide vengarse de ellos. Todo indica que gracias a este filme, Iñárritu obtendrá un Oscar y DiCaprio se quedará con las ganas nuevamente. Eso iba a decir, hombre. Te lo gané. Pobre DiCaprio. Es más, ¿saben qué? Él ya no quiere el Oscar. No, de hecho, fuera de bromas, en ¿dónde fue? Creo que en China o en no me acuerdo qué país tienen su equivalente del Oscar y ellos le regalaron uno a DiCaprio, güey, en esta última ceremonia. Un Oscar chino, güey. Sí. Pero, Iñárritu ya estuvo nominado al Oscar. ¿Quién? Iñárritu, el negro. Sí. Por Babel. Sí. En Babel estuvo nominada como mejor película y como mejor director. Y mejor actriz también. El clon de Amores Perros, ¿va? Fue la última que trabajó con este Guillermo Arriaga. Que pasaba en Japón, en México y en Irak. Medio Oriente, ¿no? Medio Oriente. Es con la de donde salía Brad Pitt, ¿no? Brad Pitt, Gael García Bernal. Kate Blanchett. Ajá. Sí. Y está buena. Sí, de hecho sí está buena. Y en la sección de los reboots que nadie quiere, resulta que otro filme que quiere entrar de vuelta es Friday the 13th, o Viernes 13. Pues sí, la idea le suena conocida, pues es que ya lo hicieron hace poquito. Lo hicieron en el 2009 y tampoco les fue muy bien, que digamos. ¿Freddy contra Jason? No, hicieron un reboot, de hecho, de Viernes 13. ¿La de donde se va el espacio, según esto? No, esa es otra, esa es otra. No, no, hicieron... Hicieron una nueva versión de la película, un reboot, pero pues pasó sin pena ni gloria. Y pues además de las 8000 secuelas que ya tiene, pues ahora quieren hacer una nueva a manos del director David Bruckner, quien dirigiera la de VHS, y que por cierto, si no la han visto, es muy buena. Las dos de VHS están intensas. Sí, las vi anunciadas y todo, pero nunca... VHS tenía, no me acuerdo si en el póster o en la carátula del DVD, un mega spoiler. El asesino es un coleccionista. Ya, así bueno. Decía. Oye, yo la busqué en DVD y nunca la encontré. Creo que... Qué mal chiste, mijota. Es que solo está en VHS. Sí, en Blockbuster sí la tienen, sí la he visto ahí. Creo que Alan lo tiene. Es chiste, mi visto. Iván. Uy. Es que era VHS y DVD. Bueno. Ya lo entendí. Bueno, el proyecto viene por parte de Paramount para estrenarse este 13 de marzo del 2015, o sea, hace ya. Y en la sección de las secuelas que nadie quiere, se anuncia que habrá una nueva secuela para, bueno, no, una nueva secuela no, habrá una secuela para Mr. Doubtfire. Sí, aquí, o Mrs. Doubtfire, aquel filme de 1993 de Robin Williams donde se disfraza de mujer para hacerse pasar por la nana de sus hijos que no podía ver. Entonces, pues 20 años después quieren hacerle una secuela. Ya va a ser la abuelita. Pues sí, de por sí se disfrazaba de abuelita. Y con los hijos de los hijos. Sí, no, no. Son de esas cosas que uno no entiende por qué quieren hacer secuelas de películas que ya... Es con la tía May, la actriz. Sí, sí, ¿verdad? Es la esposa de Robin Williams. ¡Madre! Y James Bond, ¿cómo se llama? Pierce Brosnan. Y en la sección de ¿y así quieren regresar? Hace unos programas comentamos que la serie de culto, o por lo menos su primera temporada de Héroes, regresaría a la cadena NBC para el 2015 con el sobrenombre de Heroes Reborn. Digo, ¿qué otro, verdad? Pues bueno, la principal duda era quiénes del elenco original iban a regresar, porque pues, ya ha pasado bastante tiempo y ya falta ver los que también habían sobrevivido. Pues resulta que al parecer ni siquiera ellos están enterados, porque una de las protagonistas principales, la cheerleader, Hayden Panettiere, quien interpretara a Clyde Bennett, no regresará y es más, ni siquiera estaba enterada del proyecto. Ella se enteró igual que nosotros por la prensa. Esto aquí apunta pues que lo más seguro es que harán un reboot completamente nuevo. O sea, nadie de los originales, olvídense de Hero. O sea, ya van haciendo muerto el proyecto. La única que me da pendiente es la ¿cuál era? La buena malévola de Las Vegas, una güera escandalosa. Ah, chulada. Sí. Esa mera. Pero se murió en la serie. Pero todos los superhéroes reviven. Ahí está Bucky. Menos el tío Ben. Ahí está Bucky. El tío Ben no era superhéroe. No, estás lento, ¿eh? Bueno, y en la sección de... ¿qué más da otra secuela? El mugre suertudo de Paul W. Anderson, esposo de Mila Jovovich, productor, director de las películas de Resident Evil. Maldito suertudo. Sí, desgraciado. Anunció que tendremos una secuela más de la serie. Yo ya le perdí el número en la que vamos, según yo vamos en la quinta o sexta, pero esta vez se llamará Resident Evil Retribution. La trama, pues a quién le importa. La Reina Roja quiere destruirnos a todos y... who cares. La verdad, pues a nadie le importa de qué trate, pero por cierto se confirma que regresa... ay Dios. Bing Lee, como Ada Wong. ¿Y? Exacto. O sea, el punto es, vamos a tener otra Resident Evil, güey. ¿Y ese o esa personaje, actriz, actor, quién es? ¿No viste la anterior de Resident Evil? No me acuerdo. Sí la de haber visto, sí me pues gusta. Es la asiática, güey, es la única asiática. Ah, ya. Vestidito rojo. Sí, ya me acordé. Ya con eso te acordaste, ¿verdad? Ya. Sí. ¿Qué Toño? ¿Qué tiene tu edad? El Toño ya está creciendo. Muchacho está creciendo. Y de ahí nos vamos a la sección Ánimas que se haga. Se dio a conocer en la semana de que Sony Pictures registró dos nombres de dominio relacionados con BioShock para hacer la película. Esa fue una mega elección para mí. ¿Qué hiciste? Ah, ¿verdad? Los nombres son BioShock-Movie.com, BioShock-Movie.net y BioShock.net. Este proyecto ya había sido abandonado por Universal, que desde el 2008 había estado trabajando en él, pero debido a sus fracasos en taquilla con títulos de superhéroes ya no quiso seguir, ya no se aventó y lo dejó para el 2010. Ahora parece que... ¿por qué? Ahora parece que pues Sony recoge el balón y quiere continuar con el proyecto. Entonces, ¿les latería un filme sobre Rapture? ¿Rolas? A mí, la verdad, sí, desde que estuvo sonando que iba a salir esta película y que estaba en vistas el director de una de las de Piratas del Caribe. ¿Cómo se llama? Se fue el apellido. Es un nombre y apellido muy raros. Ya estaban trabajando, tenían guión y todo, pero iba a ser un megaproyecto millonario que iba a ser para con clasificación R. Y la compañía esta... ¿quién estaba? Universal no quería arriesgar tanta lana por una película en esa clasificación y se fue dejando atrás y se desapareció, todo el mundo se desafanó. Incluso Ken Levine, diseñador del juego, de la saga de los tres juegos, él dio por acabada, ¿saben qué? Si esto va a seguir así en pausa, mejor no hacemos nada. Y eso fue hace fácil un año y medio, a lo mucho. Sí, se puso rudo, porque sí, es un megajuego para que van a hacer una película de bajo presupuesto. Sí, no, la verdad es que la historia de BioShock es muy densa, es muy buena. Muy, muy buena. Yo creo que de los tres, yo sigo quedándome con la historia del primero todavía. Sí, sí. Es muy, muy, muy buena. Sí, ojalá. Pero sí le tendrían que meter bastante lana. Porque... sí, necesitan meterle mucha, mucha lana, muy buen guión y no sé, que manejen eso la clasificación, un PG-13 a lo menos. Que Michael Bay la haga, amigo. Ahí muere. Y bueno, y sobre The Walking Dead, esta semana se da a conocer de que podríamos tener de vuelta a un personaje para la quinta temporada, y es Morgan, el sobreviviente de la primera temporada que dejamos con su hijo para reencontrarlo en la tercera y enterarnos de que trágicamente no había sobrevivido. Bueno, pues según los productores podríamos tener. Eso me suena al último tomo de The Walking Dead. Digo, yo es que yo no veo Walking Dead, yo la leo. Sí, entonces podríamos tenerlo de vuelta ahora que las cosas se pusieron tan extremas con términos. Entonces, tarea interesante. Y en la sección de que solo un friki hace estas cosas, de nueva cuenta tenemos a Game of Thrones. Ya vimos que se ha hecho el conteo de todos los muertos que lleva la serie. Ya vimos un mapa geológico sobre Westeros y climatológico sobre la serie. Ese está con madres. Ese está fregoncísimo. Sí. Y hecho, ahora tenemos... salió, no sé si vieron el de las muertes, de quién mata a quién. Sí, ya. Sí. Es que todavía no estabas. Acostúmbrate al regaño del Jorge. Es natural. La novatada. Es una novatada. Ya se fue el avión. Ah, sí, ya. Pues ahora tenemos un mapa en Google Map de Westeros, donde puedes recorrer todos los siete reinos y las tierras libres. Así que vuélvanse locos y por ahí vamos a poner la liga para que se enloquezcan. Yo ya estuve metichando. Nomás le falta la visión de peatón ahí. ¿Incluso en más allá del muro está? Se ven las tierras, sí. Wow. Sí, o sea, se ve todo. Está muy padre. La verdad, está chido. Y bueno, el maestro se acerca. La cadena de cable FX sacó un breve, muy breve, sumamente breve teaser sobre la serie de The Strain, la serie de Guillermo del Toro basada en su trilogía de Nocturna, coescrita con Chuck Hogan, sobre vampiros. Para los que no han leído los libros, los cuales recomendamos que hagan a la brevedad, la historia va más o menos así. The Strain es un thriller que cuenta la historia del Dr. Efraín Goodweather, que es el jefe del equipo canario del Centro de Control de Enfermedades de Nueva York. Él y su equipo son llamados a investigar un misterioso brote viral con huellas de una antigua y maléfica rastro, maléfico rastro de vampirismo. Mientras el brote se expande, F deberá unir fuerzas con un grupo de personas en la primera línea de defensa por el futuro de la humanidad. The Strain se estrena en julio para este año en Fox. La verdad es que es un muy buen proyecto, lo trae Guillermo del Toro directamente. Las novelas están muy padres, regresan a las bases clásicas del vampirismo. Está chido. ¿Nada de vampiros brillositos? No, nada de... No. Nada de Sparkies, no. Despierta, Pablo. Es que ahorita que andaba platicando de eso, me acordé de salió una... así, bueno, de humor. O sea, no fuera tú. Que sales así a una chica, le ofrecen un ramo de flores, y la chica sale corriendo. Entonces, de repente es como que te pueden ver el libro de que busco lo que hice mal, que hice mal. Hay que compartir eso, Pablo. Sí, de repente lo busco, lo pongo ahí en la página de Freaky Fest. Ok, es demasiado gay, pero es muy divertido. La sección de Jani llorar es bueno. Johnny Depp debería reconsiderar seriamente su plan de retirarse de la actuación o simplemente tomarse un tiempo para repensar su carrera. ¿Por qué lo decimos? Bueno, porque se estrenó en Estados Unidos este fin de semana su más reciente filme, Transcendence, protagonizado por puro peso pesado. Era Johnny Depp, Rebecca Hall, Morgan Freeman, Paul Bettany, Cillian Murphy, y la lista sigue. El filme de ciencia ficción tenía todo para ser un blockbuster, pero al llegar a taquilla simplemente se desplomó. ¿Y el solo director es? Christian Nolan. ¿Perdón? Nolan. Ah, Christopher, no, sí, es de Nolan. Es de Nolan la película. Sí. ¿Christopher Nolan? Sí. O sea, tenía todo para hacer un megajitazo. Era productor, ¿no? Director, creo. ¿Director? Ahorita te checo bien. Sí. Pero al llegar nuestro a taquilla... Nuestro experto Exine está checando en este momento, entró su base de datos. O sea, está checando en el celular. Y pues nada más juntó 11 millones de dólares la película. ¿Y todo por la actuación de Johnny Depp? 11 millones de dólares. ¿Y todo por la actuación de Johnny Depp? No todo, amigo, pero pues vale madre. El asunto es que con esto suman cuatro fracasos consecutivos en taquilla para Johnny Depp. No anota una desde el 2011 con Piratas del Caribe o Strange Tides. Y no es porque la película fuera buena, era por la franquicia. Luego tenemos entonces a The Lone Ranger, a Dark Shadows, The Room Diaries, y ya no hablemos de las anteriores, por ejemplo, la de... Está la fábrica de chocolate. Y. O sea, ¿perdón? Y entonces, pues la verdad es. Que la ventana discreta, la sí, ventana secreta. Sí, esa está buena, está buena, pero esa también es, no tuvo mucho. No, ese es un filme de esos tranquilones, no nada uh-huh. blockbuster, nada aspirando. Ese es del 2008. 2007, está basado en un libro. Una cosa, sí, parece. Está basado en un libro donde. La subtrama es que está buscando una historia de Alejandro Dumas de los Tres Mosqueteros en el libro. La película ahí varía un poco, pero está basada en un libro. Y sí, el Nolan sí era productor, director y guionista de la película de... Pues chale. De hecho, los reviews de la película están bien, bien crueles. O sea, Se veía interesante la película. Ese tipo... El origen. Así de ese tipo, era así... Ajá. Sí, la trama se veía bien. Incluso en el programa que hablamos de lo mejor del año, me parece, en uno de los primeros de este año, de lo que todo lo que veníamos para ver este año, la teníamos considerada y no. Pues, habrá que verla, yo creo, ¿no? Porque es que la crítica no te creas que lo hace de tan buena manera. Pues sí, pero el hecho es que hizo nada más 11 millones y pues va para afuera. Eso es lo malo. Pues se le siguen acumulando fracasos a Johnny Depp y pues la verdad es que pues tiene que repensar realmente ya los papeles que está haciendo. Y bueno, y en la sección de Nadie Entiende a Fox, al parecer no hay posibilidades de que tengamos un crossover entre los Cuatro Fantásticos y los X-Men. Según esto... Según esto, el estudio quiere que la familia de Marvel resalte por sí misma, sin tener que recurrir a la otra franquicia que le auxilie. El asunto es que, por lo que se sabe, los Cuatro Fantásticos no va a resurgir nunca con esas decisiones tan extrañas que han estado tomando sobre los personajes. Sobre ellos, este fin de semana en la WonderCon, los productores comentaron que el filme tendría un tono entre Chronicle y Spider-Man, que estaría muy basada en la ciencia y en la realidad, y que sería más una historia de origen para dejar en las subsecuentes las tramas listas para mucho más acción. La que sigue. Se le duermen los sonidos. Entonces, bueno. Comentando sobre Spidey. El estudio tocó el tema también del posible crossover con Avengers y dejaron muy claro de que no es una posibilidad. Y lo dijeron de esta manera: no hasta que nos quedemos sin ideas. O sea, gracias. Nunca va a pasar. O sea, no va a pasar. La casa de las ideas, quedarse sin ideas. Entonces, pues no. Y luego, también para los que vieron el filme, y adelantándonos un poquito, si se dieron cuenta, tuvimos no precisamente una escena post-crédito, sino más bien una escena de X-Men Days of Future Past. Esto, cuando se supo, alegró a muchos fans por la posibilidad de que se diera un crossover entre ambos filmes. Y más aún siendo de estudios distintos, porque pues se abría la posibilidad. Bueno, pues la razón de este corto no son las que hubiéramos quizás esperado, y mucho menos querido, y va como sigue. El asunto es que Mark Webb, el director de Spider-Man, tiene un contrato con la Fox para un filme después de que él realizara en el 2009 de 500 días de verano. Pero esto se estancó por negociaciones con el estudio. En lo que se destrababa ahí el show, el asunto con la Fox permitió a Webb que dirigiera con Sony otro filme, o sea, se los prestaron, que es el de Spidey, pero solo con la condición de que la Sony hiciera promoción de los X-Men gratis. En pocas palabras, te presto al director, pero tú a cambio me das publicidad, a lo que Sony pues evaluó costo-beneficio y pues dijo, va, venga. En resumen, pues no se emocionen, no habrá ningún tipo de crossover ni nada por el estilo, simplemente fue un intercambio de favores entre las dos. Pago de publicidad. Exactamente. Y luego, que antes era muy común que las productoras se prestaran actores o directores y hicieran ahí una especie de intercambio comercial y haciendo publicidad una del otro. Sí, en pero los inicios del cine. Si te fijas, eso pasaba mucho, por ejemplo, con productoras como Orion, como esta. Ay, se me fue la Gold. No, era una Gopher. O sea, productoras más pequeñas que se podían dar esos lujos. Luego, cuando estas empezaron a desaparecer y que los estudios volvieron a hacerse otra vez gigantescos, ya empezaron a dejar esos favores de lado. Pero, pues ni modo. Pues publicidad, al fin y al cabo. Sí. En X-Men Days of Future Past tuvimos ya, por cierto, el tercer trailer sobre el filme y sigue viéndose muy, muy bien. Ahora ya no tanto con el tono catastrófico de los dos anteriores, pero más enfocado en la misión que Wolverine realiza. También se confirma que Anna Paquin sí aparecerá en el filme. Ya ven, se los habíamos dicho, no le iban a dejar ir. Qué bárbaros, qué bárbaros. El asunto es que va a salir como un cameo, más bien una pequeña escena, confirmando los rumores de que la habían eliminado casi por completo a la hora de editar. De hecho, se le puede ver muy brevemente en el segundo tráiler. Si se fijan, ahí por ahí se ve rápidamente. Entonces, pues no le iban a dejar ir. Pero también no le dieron más tiempo del que hubiéramos querido. No, de hecho, por ahí sí hicieron una descripción del papel y lo que va a hacer. No lo quise poner para no hacer spoiler, ¿verdad, Antonio? Pero sí tiene un papel muy pequeño, básicamente de aquí estoy, aquí vengo, bla, bla, bla, y nos vemos. Luego, en Arrow, la serie está llegando a su final de temporada y ya se están comenzando a ver líneas sobre el cómo viene la tercera. Bueno, pues sobre esto, Andrew Kristenberg, que es el productor ejecutivo, dice que habrá un cambio significativo en el personaje de Oliver debido a los sucesos con los que termina la segunda. Sin dar spoilers para los que no van al día en la serie, el estatus de Oliver cambiará bastante y esto afectará sus relaciones con sus más cercanos amigos y aliados. Entonces, me gusta esa serie, la neta, sí. Sí me late, está chida. El Deathstroke que sale se ve con madres. No, y pelea con madres, que es lo más. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí está perro. ¿No es la clásica serie teen? No, sí está. O sea, para ser Warner, o bueno, el CW, está chida. O sea, sí destaca. Habrá que darle la oportunidad. ¿Desde cuándo se pone buena? ¿Desde la primera temporada? Sí, desde la primera temporada se pone bien. Okay. Sí, o sea, échate la completa y sí está padre. Digo, tampoco te si esperes. Te cabe. Hijos de la madre. Fíjense que yo hoy les iba a comentar que acabé de ver la segunda temporada de House of Cards y le iba a prestar mi cuenta de Netflix a alguien. Iván ya me la prestó. Eso no sale al aire, amigo. Sí, hazlo bueno para que no quemarme, que yo salgo. Bueno. Y en la sección de que se acabó la fiesta, ¿qué? Esta semana tuvimos de nuevo un corto animado por el 75 aniversario del Caballero de la Noche. Darwin Cook. Ahora protagonizado por Batman Beyond. En él vemos al joven Caballero de la Noche que al lado del viejo Bruce Wayne se unen para combatir a una serie de Batman enviados para destruirlos. Es un corto que hace honor a su nombre y muy cortito, pero está divertido, está padre, de hecho está chido. Sí, de hecho está ilustrado o está dibujado por Darwin Cook. Sí, con eso tiene. Se ven hasta los Batman de las películas ochenteras, ¿verdad? Sí, se ven varias versiones de todo el tiempo de los Batman distintos y está padre. Incluso el Batman de los... el que trae las orejotas triangulares extrañas. Está chido, está padre. Y bueno, en la sección de uno nunca sabe con quién se mete, resulta que, literalmente... Bryan Singer, que es el director de X-Men, Days of Future Past y todas las películas de mutantes, hay un problema serio ahorita, bastante serio con él. Hace un par de días salió una acusación de abuso sexual en contra de Bryan Singer. Esto es por una persona que alega que en una fiesta de esas típicas que no pasan en Hollywood, Bryan Singer abusó de él cuando él todavía era menor de edad. El asunto está complicado, ya se fue a tribunales. La demanda sí está procediendo. Bryan Singer, a través de su representante, de su abogado, dice que ellos tienen manera de comprobar que en la época donde se alega el hecho, él estaba ya en otra ciudad precisamente filmando X-Men y que los tiempos no coinciden y que pues, se desestima. El asunto es que, independientemente de que sea inocente o sea culpable, ya le chingaron su reputación. Exactamente. Si algo tiene la sociedad estadounidense es que no importa lo que hiciste, sino la acusación. El escarnio mediático. Exactamente. Roman Polanski estuvo en una situación similar. Él también fue acusado, lo acusó una menor de edad que él tuvo sexo con ella. A raíz de eso, él sale de Estados Unidos y no volvió a pisar Estados Unidos. ¿Sí, no ha regresado? No ha vuelto a pisar Estados Unidos. Aunque ya se aclaró y todo, pero él no ha vuelto a pisar Estados Unidos. Y sin embargo, ha estado activo con películas. La que hablábamos de Johnny Depp, de La Ventana, es de él, precisamente, de Roman Polanski. Sí, aquí el asunto es que ya está teniendo repercusiones directas sobre Bryan Singer, porque en la pasada WonderCon ya no fue, ya no asistió, ya no está tampoco hablando ni está siendo relacionado con nada de la promoción de la película. Y por ejemplo, en el panel que hizo la Fox para la película, para sus proyectos, X-Men Days of Future Past fue dejado hasta el último para no dar espacio a preguntas. Qué pena por el hecho de que están llevándose al traste a la película. Sí. Qué pena por Bryan Singer en caso de que realmente lo haya hecho lo que se le acusa. Y pues desafortunadamente somos humanos y cada quien tiene sus debilidades. Y desafortunadamente en este caso pues le está tocando pagar algo de eso a Bryan Singer. Esperemos que no se vea directamente influido esto en la taquilla, pero por el tipo de película que es y por las aficiones que tenemos en cuanto a cine fantástico, cine de ciencia ficción, de cómics, pero pues desafortunadamente parece que no va a ser así. Sí, no, y pues por lo pronto la Fox ya lo está retirando por completo de todo lo relacionado con promoción y hay que ver cómo también se sigue desarrollando esto porque hay otro filme que se vería amenazado, que es el de Age of Apocalypse. En caso de que se llegara a hacer. Pues no, tiene ya fecha. Ya tiene fecha, entonces si las cosas siguen así, es muy probable que remuevan a Bryan Singer y pongan a otro director, porque la Fox no va a dejar ir esa película. Entonces es muy probable que se vaya por otro proyecto. Todavía está complicado, es grave el asunto, entonces habrá que estar viendo cómo se desarrolla en tribunales, pero va para largo. Bueno. ¿Y se fijan que llegamos a una teoría de los 6 grados? Ah, ¿verdad? Empezamos hablando con Johnny Depp y sus películas de la novena puerta, se llamaba la... The Night Gate. ¿Perdón? Ajá. Sí. Basado en el libro del Club Dumas de Pérez Reverte, del mismo escritor de La Reina del Sur. Román Ponasqui la dirigió, él estuvo acusado por lo mismo. Brian Singer ahora está en lo mismo. ¿Ya ven? Y nadie hace nada. No somos nada. Bueno. Y nadie hace nada. Y en la sección Ánimas que se hagan, esta semana Kevin Feige confirma que Marvel tiene los derechos de uno de los principales mafiosos del universo Marvel, el Kingpin. Así que es probable que el archienemigo de Daredevil pueda aparecer en la serie de Netflix. A mí me gustaría ver al Kingpin, pero otra vez en su encarnación normal, no como le hicieron negra en la película de Nigger, no. Sino como normalmente lo conocemos. Son muy buenas, muy buena. A mí me gustó esa versión. Sí, sí, sí, sí, lleno el traje. Está coincidiendo. Porque el director, la visión del director fue clara, o sea, dijo... Pues yo no me imagino un hombre gordo, blanco, como... Los mafiosos no son blancos, güey. Exacto, para empezar. ¿Gordo? ¿Sí, no conoce ningún italiano mafioso? Exacto. ¿Italiano gordo eso? No. ¿No? Yo sí, para que veas, no. Yo sí. Pues bueno. Y el Capitán América de Winter Soldier sigue destrozando la taquilla. En Estados Unidos sigue conservando el primer lugar por tercera semana. Recordemos que allá se estrenó una semana después. Y ya pasó la marca de los $600 millones a nivel mundial. Madre. Ah, canoqui. ¿Cuánto costaría? No tenemos el dato. No tengo el dato. Pero... No debe haber sido tan caro. Súmale el sueldo. Ponle 100 mil. Ponle 150. 150, que es el promedio ahorita en una superproducción. 150, ya lleva 600 y contando, y apenas lleva un mes. Ya cuadruplicó ingresos. De hecho, garantizada una tercera entrega. No, ya, eso ya está. Todavía se añadiría todo lo que hace de ventas de... Ah, sí, de mercancía, de DVDs. Esto es pura taquilla. Y la taquilla realmente va a dejar de funcionar más o menos como por julio, por ahí. Porque el DVD está anunciado, ¿se acuerdan que lo platicamos la vez pasada? Que para agosto ya anunciaron la venta del DVD. Sí. Y hablando de merchandising, les recomiendo mucho la serie de Marvel Legends que sacaron de esta película del Capitán América 2. Sí, están chidos. Están con madres. Viene por ahí un Barón Zemo, vienen los agentes de Hydra, vienen los agentes de AIM. Oye, los de AIM están muy chidos. Están bien perrones, güey. Sí, de hecho. Se parece mucho al cómic. Son del cómic, de hecho, porque no sale ninguna. El Zemo también está muy padre. Sí, ¿cuál más viene por ahí? Viene un Red Skull, viene también el Capitán América del cómic y viene el Capitán América de los 40. Entonces, yo se los recomiendo mucho. Está carísima, pero sí se los recomiendo. Está padre. Y bueno, In Memoriam, por ahí Antonio tenía a alguien. ¿No tienes tú a nadie? No. Ah, pues falleció Gabriel García Márquez. Pero pues yo voy a decir que... Bueno, la muerte de Gabriel García Márquez marca una pérdida para la literatura mundial, no solo hispana, pero también para el cine latinoamericano. Es que Gabo estuvo ligado al séptimo arte, no solo porque varias de sus historias tuvieron una adaptación fílmica, sino por el apoyo que hizo a la formación de nuevos realizadores. El colombiano presidió desde 1985 la fundación del nuevo cine latinoamericano, y un año más tarde creó la Escuela Internacional de Cine y Televisión en Cuba. Dice Guillermo Arriaga, cuando se enteró de la muerte del Gabo, que fue una gran influencia para el cine latinoamericano. La escuela que ayudó a fundar, más todos esos talleres de escritura que impartió, crearon un número importante de escritores de cine. Nos va a hacer mucha falta a todos. Algunas de las películas que fueron llevadas al cine, de sus novelas, perdón, fueron Memorias de mis putas tristes. Esa palabra... Haciendo un paréntesis, nunca la puedo decir. No sé, es como un bloqueo que tengo. No es la de tristes, ¿verdad? La anterior. No, en serio, nunca, pero bueno. Oye, Toño, dijimos que Oye, Toño, habíamos quedado que este episodio sin groserías, ¿qué onda? El Gabo así escribió, ¿no? Bueno, muy esta mal. Fue llevada en el 2011. El amor en tiempos de cólera en el 2007 y Crónica de una muerte anunciada en 1987. Son algunas de las novelas que llegaron al cine de Gabriel García Márquez. Pero también fungió él como guionista. Como guionista, él participó en algunas... hizo una adaptación de una película que en lo personal a mí me gusta mucho. Se llama El Gallo de Oro, con Ignacio López Tarso. que fue una adaptación a una novela de Juan Rulfo. La hicieron Carlos Fuentes, Gabriel García Márquez y el director Roberto Gabaldón. Ellos hicieron esa novela de Juan Rulfo, la adaptaron para el cine. Guionistas de lujo, pues. Exacto. Y la historia, pues, sencilla para la época, un pobre diablo que muere su mamá. Él le dan un gallo en una pelea de gallos que pierde la pelea, él lo rescata, lo cura. Y la ilusión de él era juntar un cajón para enterrar a su mamá. Empieza a ganar dinero, conoce a Lucha Villa, que era la caponera, una cantante, y otro cuate que era el novio de ella, que juntos recorren varias ferias, gana mucho dinero. Al final, circunstancias, se vuelve a quedar sin nada, pero él regresa al pueblo con el cajón que prometió su mamá. O sea, está muy buena esa película. Y es de las... Esa película no es así una en donde cuando le dañan a su gallo, lo mete a una cajita de madera y le empieza a golpear. Sí, es esa. Y que le sopla las heridas. Está muy chida esa. Y esa película, yo conocí a Gabriel García Márquez no por su libro, sino por esa película. Cuando vi que era guionista, yo después, ya que crecí, pasé a la adolescencia, que descubrí que era escritor de muy buenas novelas, que no he leído más que una. Pero él estuvo muy ligado al cine. O sea, también la literatura perdió a alguien, pero el cine también perdió a alguien muy, muy importante. Oye, y cuando llega con el cajón, ¿la mamá ya se había muerto? Sí, ya. ¿Verdad? Sí, ya. Ese fue ahora recordando al Gabriel García Márquez, que curiosamente, igual que un personaje de él, de 100 años de soledad, se despedía un Jueves Santo, igual que Úrsula Iguarán, que también falleció un Jueves Santo en esa novela, que es la única que he leído. Ahí es lo que yo quería comentar sobre Gabriel García Márquez, que también... Muy bien, señor. Será recordado en el cine. Y de ahí nos vamos a los cumpleaños. El martes cumplió años Emma Watson. Gina Carano cumplió 32. ¿Cuántos años cumpliría? ¿Emma Watson? Sí. Creo que 25. Gina Carano cumplió 32. El miércoles cumplieron años Rooney Mara, Jennifer Garner o Elektra, y Sean Benn, o como los cuates le dicen, Boromir o Ned Stark, como gusten. No quiero preguntar, pero ¿cuántos años cumplió esta Elektra? No quise averiguar. Pero... No quise ver, amigo. Quise dejar el suspenso. Sí, wow. Quédate con la imagen del Karate Kid 3. No, 4. ¿4? Karate Kid 4. Sí. No, ella no es. No es ella, mi hermano. Ay, el de los Fierro. El de los Fierro. Es ella, de los caballeros de Alias. Tienes razón. Sí. Quédate con la imagen de Alias. Tienes razón. Y Sean Bean, que por cierto es famoso en que todos sus papeles lo asesinan. De hecho, hay videos en YouTube donde muestran todas las muertes de Sean Bean. Todos lo asesinan. Creo que la única que no he visto que muera es la de Resident Evil, la de Silent Hill, perdón. Que al final se queda ahí en Silent Hill. De veras, en esa no se muere. Que no muere. En esa no se muere, pero todas las demás siempre lo matan. Cierto. Y luego, el jueves, el director, actor de filmes de terror, Eli Roth. Perdón, Jorge, que también le pasaba lo mismo en todas sus películas, Noé Murayama. Él también siempre fallecía en todas las películas que salía. ¿Cómo se llama esta? ¿Michelle Rodríguez también? Siempre Michelle la matan. Rodríguez también. Siempre la matan. En Machete no la matan. Sí, es cierto, en Machete no la matan. Ni en Machete. Ni en Rápido y Furioso. No, pero si se fijan, el papel de Michelle Rodríguez siempre es el mismo en todas las películas. Sí. No, en Machete mismo. No, le ponen un parche. Bueno, en el ojo. Machete se la parcha. Machete le pone un parche y luego anda tuerta. Se la parcha. Bueno, yo me refería a su rango actoral. O sea, siempre es unas. Sí. Es el mismo papel en todas las películas. De hecho, se confunden las actuaciones de, por ejemplo, la Batalla de la Tierra. No, Batalla en Los Ángeles. ¿Se acuerdan que también sale? Y sí, la de. Hay otra película donde son las mismas, o sea... Sí, siempre hace el mismo papel. En Avatar. Exacto. Bueno, otra que cumple años es, bueno, aparte del director Eli Roth, el desaparecido Rick Moranis de Ghostbusters. Sí. Dicen que si hacen Cazafantasmas 3 y si queda chida, capaz que le entra, ¿eh? Dicen. ¿Qué? El viernes cumple años Jane Franco, Hayden Christensen o Anakin... que fue lo único que hizo, y Kate Hudson. Y un último cumpleaños, el de mi pequeñita, mi hija Ruth. Cántale las mañanitas, cántale las mañanitas. Ayer fue todo el día de mañanitas, yo no puedo por mi garganta. ¿Y saben qué también cumplió años hoy? ¿Qué sería? ¿No? ¿Quién? Pues todavía no llego ahí, güey. Oye, sorry, no me aguanté, no me aguanté. No, dilo. Ya no va a querer venir. Ya me están corriendo aquí. No. Hasta, dice Tuétanos que hasta que no pagas tu novatada, güey, va a dejar de hacer eso. Sí. Yo, los míos son los del tamaño Universe. Los míos, Legends. No avisaron cuando recién entré, no cuenta. Legends. Ya es mi tercer podcast, ya no cuenta. Pero el primero no cuenta porque eras invitado. De hecho, es el primero conmigo, así es que sigue contando. De hecho, en el año he venido más que tú. De hecho, ha venido más que es al revés. Muchachos, aprovecho para despedirme, con permiso. Nos vemos. Oye, era tu suplente, ahora que me acuerdo. ¿Es un mundo paralelo o qué? Él no sabe lo que una yo sé. Una parábola aquí. Bueno, nada, para terminar los cumpleaños. El sábado cumplieron años Jessica Lange con 65. Gollum o Andy Serkis con 50. Y el genial de George Takei de Star Trek con 77. Y hoy lunes el profesor Javier de Chavo, o sea, James McAvoy. ¿Tú qué no, tenías? Yo lo que... pues no es un quién, sino que más bien un qué, que pues, muchos lo usamos. Que el Game Boy hoy cumple 25 años ya de haber sido creado. ¿Qué es? El Game Boy. El Game Boy, ya somos viejos. Yo tuve uno, me lo robaron, luego me puse muy triste, mi papá me compró otro y nunca supe dónde quedó. Nunca jugué con él. O sea, como que me pasó la fiebre y ya no supe dónde quedó el... Tu papá era pudiente. 25 años, güey. Más bien yo era chingativo. ¿Qué no? 25 años. Sí, ya 25 años desde el primer Game Boy. No manches. Sí, no, no. Y bueno, y Toño. El Game Boy es lo que ahora es el PSP, pero para nuestra época. Y con pantalla monocromática. Pues sí lo conozco, pero mi primer Game Boy fue el Advance, el que ya está un poquito más largo. No, yo sí tuve el primer Game Boy. Antes del Advance salió el Game Boy Color. De hecho dice Toño que él sí lo conoce, fue a un museo y lo vio. Jugué al Atari también. Atari. En un museo lo jugaste. ¿El 2600? O el 7. Como 5 años. Me acuerdo que era el juego del come galletas, pues tenía como 5 años. No sé si se ve. Ya me suena el 5600, ¿no? Que era 4800. 7200, ¿cierto? Sí. Pero el clásico era el 2600. Sí. Bueno, ¿no jugaste Moon Patrol? No. ¿No jugaste Atari 2600? No. Asteroides. Canguro. El Hungry Hunt. Ah, yo jugué el de E.T. y tampoco nunca lo entendí. Nunca. Por eso lo enterraron. Por eso lo enterraron. Bueno, y una felicitación especial a Asesino Cereal. ¿Qué? Si no la veo. Me estoy riendo. Afinado. Oigan, ¿e Israel? No sé. Oye, Arturo, trátelo para la otra, ¿no? Llevas dos. Pero como no viniste conmigo, se borran automáticamente. Okay. Saludos al máster. Bueno, y una felicitación especial a Asesino Serial, que cumple 36 añotes el pelado este próximo miércoles. Está joven el muchacho. Está chavo. Y bueno, estreno Netflix de la semana. Hay un anime que se llama Fate Zero. ¿Esa te suena, Pablo? Sí, es que son las historias de los, digamos, como que es un grupo, sí, es la precuela de bueno, es 10 años antes de la serie original de Fate Stay Night. Es ahí como que son como, digamos, como clanes que buscan está combatiendo entre ellos por una fuente de poder mágica. Entonces tienen a su disposición cada uno de los líderes de esos clanes como un ciervo, por decirlo así, que son los que combaten entre ellos. Entonces ahí lo curioso es que hay un personaje que se llama Saber, que es como la encarnación del rey Arturo, pero es mujer. Entonces tiene su digamos como sus fans. Esa serie sí está buena, pero esta es precuela. Entonces, para entenderle, hay que ver primero la Fate Stay Night y luego ya entras a esta otra serie. Ok. Luego viene La Leyenda del Invencible. Esta película estaba hace algunos años bastante en boga. Luego viene un documental de National Geographic que se llama Población Cero. ¿Qué pasaría si la Tierra de repente desapareciéramos todos los humanos? Está padre el documental. Y luego viene un documental que se llama We Are Legion, un documental sobre el ciberactivismo. Y por último, una joya de la cinematografía llamada Hansel y Gretel. Uh-huh. Oye, hablando de Netflix, fíjate que... Continúa. Gracias. Fíjate que mi esposa y yo terminamos de ver House of Cards y se impactó... ¿Oyeron eso? Se impactó mi esposa cuando le dije que la siguiente temporada salía hasta el año que entra. Dice, ¿y qué vamos a ver durante todo este tiempo? Así es que recibo sus recomendaciones de lo que esté en Netflix. Ah, no, yo te iba a prestar las series que tengo, pero bueno, velas en Netflix. Chihuahua. Toño, hagamos las pases. Sí, amigo. Es chihuahua. Perdón, no te vi. Bueno, y... De hecho, debemos hacer un programa de que haya. Sí, debemos de hacer una de recomendaciones de series. Sí. Y bueno, Spartacus. Pero esta todavía no está. Pero no le gustan sangrientas, güey. Sí, no. Le gusta The Following y no le gustan sangrientas, güey. Le gusta Dexter, pero no le gustan sangrientas. Le gusta Juego de Tronos y no le gustan las sangrientas. Sí, ya de hecho, me dice eso, me echa mucha carrilla porque le invité yo a ver Dexter. ¿Qué? Walking Dead no tiene nada sangriento. Sí, pero tiene zombies, ¿no? Y nada más vio la intro y dijo, ay, no, es muy sangrienta esa, no voy a ver nada. Y la veo observando The Following y digo, ay, por Dios. Mujeres. Bien, dicen que no hay que entenderlos. Saludos, chamarra. Saludos. Bueno, y para terminar con noticias, entonces nos vamos con el box office de México. Que en primer lugar, pues adivinen quién fue. El Hombre Araña 2. Que juntó, de hecho no le fue nada mal. Tiene 140,198,933 pesucos. Nada mal. ¿Otra vez cuántos? 140,198,933. ¿140 millones? Es correcto. Sí, 10 millones de dólares. Es una lanita. Y luego Río 2 en segundo lugar. Lleva, bueno, hizo 54 millones. Acumulado lleva 250 en dos semanas. O sea, es un hitazo, ¿eh? En tercer lugar aquí en México fue Capitán América 2, que ya lleva acumulado 304 millones. Y esta semana hizo nada más 13. Nada más. Es poco a comparación de... Pero ya lleva un mes. Y entra el Hombre Araña, entonces está... ¿Acumulado cuántos lleva? 304. ¿Y cuántos hizo esta? 13. Y luego en cuarto lugar sigue estando la de Divergente. Perdón, Jorge, ¿sabes qué creo que haya influido? Por ejemplo, aquí en los cines locales, ya bajaron las proyecciones, o sea... Sí, ya menos ya funciones. Están menos funciones, aquí ya no está en 3D... Sí. Y en español que nadie la quiere ver. Exacto, los horarios así como decía Iván la semana pasada, a las 3, 4 de la tarde. Porque en una sola semana Spidey ya hizo la mitad de lo que el Capi lleva en 3 semanas. De hecho, pero va a ir bajando. Y es que también hay que tener en cuenta que este fin de semana fue fin de semana de vacaciones. Entonces también más gente iba a estar para ver la película. Luego, en quinto lugar, Hijo de Dios. ¿Quién sabe por qué pasaron esa película? Por la época, por la época cristiana, la Semana Santa. Y en sexto lugar se estrenó una película de terror, extraña fecha para estrenar una película de terror, se llama Oculus. ¿Alguien sabe qué trata? Sí. Esta semana no llegaron nada al cine local, los cines locales más que esa película, pero no me llama la atención. Oculus es de un espejo que vuelve locos a sus propietarios. Y terminan asesinándose entre ellos. La historia se va en tipo flashback entre la familia actual que lo tiene, los propietarios actuales y los anteriores. Entonces está. La película está más o menos, o sea, está bien. Sí, vale, sí, o sea, vale, pero para verla. Sí, pero tampoco te esperes un wow, no. Ah, entonces. De hecho, me la quiero recetar. Y luego en séptimo lugar sigue Noé, que Noé lleva acumulado 202 millones. Hizo nada más 3 millones este fin de semana. En octavo, Dios no está muerto. En noveno lugar, se estrenó una película de Walt Disney que se llama Osos. Amén. Trata de... ¿Animada o como los documentales que...? No, tipo como documental. Es tipo documental. Fíjate que la pasaron en corto esta vez que llevé a los niños al cine. Y se ve interesantona, ¿eh? Sí, se ve interesantona. ¿Salen osos? Sí, obviamente. Osos desde muy bebés, así tamaño microscópicos. Y no son los de Chicago. Oso tototes. Y bueno, y en décimo... El tráiler se ve padre. Y en décimo lugar, una que se llama ¿Quién es Dayani Crystal? ¿Es de Gael García? Sí. Sí, es de Semer. Es sobre un indocumentado. He leído críticas y dicen que está muy buena. Pues en décimo lugar, se estrenó, no juntó ni siquiera 500 mil pesos. Ha acumulado. Es de esas películas que son buenas a la crítica, pero no les gusta a la gente. Exacto. Pues, y no, pues bueno. No tantamente, ándale. Y de ahí nos vamos a las notas de cómics con Akiva. Con el gurú del cómic, Pablo Akiva. A ver, ya. Entonces, bueno, noticias así de cómics. No son muchas, pero sí están curtiditas. Sustanciosas. Sí. Burger anunció el Irredeemable especial número 1. Que la verdad, yo cuando me bajé los cómics, lo descargué. Y ahí van a todos los errores. Mauricio Matamoros va a cometer errores por tu culpa. Ya hiciste llorar a Ed Brubaker. Yo leí, de hecho, toda la serie y dije, ¿por qué sacó un especial? Ya lo busqué. Ah, sí, ya los tenían descargados. Este cómic narra los antecedentes de Hornet, que recordemos es el primer héroe que mata a Plutonian en el inicio del cómic. Bueno, aunque en realidad mata antes a otro, Samsara, creo, si no me equivoco. Que era su sidekick, lo mata el primero. Pero Hornet es el primero que mata en el cómic. Y narra un cierto parecido, lo vemos en este cómic con un personaje de DC. También narra el origen de Kaidan, que es la muchacha que es de origen oriental, que cuando ella narra historias, estas cobran vida. La que empezó con el pelo negro y ahora trae el pelo blanco. Sí, exactamente. Y también los que leen el cómic de Incorruptible, ahí narra cómo Max Damage conoce a su sidekick, que está, bueno, compañera está Jade Bite. ¿Tiene 16 años en la historia? Creo que sí. Está padre esa. Yo sí lo sigo, me gusta. Entonces es lo que viene ahorita en el cómic. Realmente no toca mucho la trama, pero sí ayuda a comprender algunos personajes. ¿Llegará a México? Sí, sí lo va a publicar el Burger. Sí, es el próximo que sigue. Ah, perfecto. Sí, y luego tenemos. Se me ha pasado esta nota de las nominaciones del premio, los premios Eisner, que van a ser el 25 de junio durante la Comic Con. Entonces lo interesante de aquí de esto, la mejor serie actual, bueno, de serie continua, tenemos Ojo de Halcón, llamada Faction, y Saga de Brian Kevon. Entonces de esos ya estamos viendo aquí en México la serie de Saga. La de Ojo de Halcón lo había prometido por ahí Giovanni en una de sus ahí entonces lo va a sacar Panini. No, creo que iba a salir. No sé si creo que iba a salir a partir del año pasado. Que habían dicho que ya iba a salir. Tiene rato. Formato recuperatorio, creo. Sí, tiene ya mucho rato que lo prometió. Yo definitivamente les recomiendo que si quieren verla, mejor la busquen por medios alternativos. Porque no es una serie comercial que pudiéramos ver de manera rápida aquí en México. Y la verdad es que recibió muy buenas críticas. Entonces, y la verdad, bueno, sí, he checado yo las nominaciones de los premios Eisner, los que han ganado, y sí está muy presente Saga y Ojo de Halcón. Ok, esa serie ha estado muy presente, han recibido muchas nominaciones en los últimos años. La mejor publicación de humor está el completo, bueno, el Don Quijote de Miguel Cervantes, está hecho también en cómic, y La Pequeña Princesa de Vader también está en cómic, también está nominado a la Eisner. La mejor adaptación de otros medios está El Castillo de Franz Kafka, también está Don Quijote, y Django Unchained, también está adaptado en un cómic y está nominado a una Eisner. ¿No tienes el dato? ¿Quién hace el dibujo de...? Déjame checar. Porque vi unas viñetas. Está padre, lo que te iba a decir, unas viñetas, está muy padre. Adaptado por Quentin Tarantino, Reginald Holding y RM, como Guerra, o sí, Uguera. No sé quién más, no sé quién esté ahí. Realmente quién haga el dibujo. Sí. El mejor escritor déjame checar aquí, Matt Fraction otra vez, Jonathan Hickman, Scott Snyder y Brian K. Baum también. Entonces, muchos de esos autores ya los estamos viendo ahorita en los cómics. De mejor escritor y artista, Terry Moore de Rachel Rising, también lo estamos viendo aquí por Camite. Mejor digamos como que arte interior, tenemos a Fiona Staples de Saga y otro, no sé si es hombre o mujer, pues se llama Ibs Sorcina, creo que es de Thor. No sé si lo dije bien. Mejor artista de portadas tenemos David Aja, que es de Hawkeye. Grip Samny, que es de Daredevil. Me recuerdo un cómic, no sé si recuerdan, una historia que también está nominada como mejor historia corta. Bueno, no, mentira, ganó un premio Eisner, que es el de la portada donde sale Daredevil haciendo como angelitos en la nieve, que está con unos niños que lo está guiando, también los niños ciegos que lo está guiando también. Los niños no están ciegos, son unos de un orfanato, sufren un accidente y él va herido y los niños al final son los que... No, pero los niños sí también están ciegos. No. ¿Quién sigue Daredevil? ¿Desafías al gurú del cómic? Fíjate que estoy tratando de acordarme de la historia. ¿Hamburguesas de por medio? ¿Hamburguesas? Yo también estoy con la idea de que si los niños estaban ciegos. Hamburguesas. Esto solo se puede resolver trayendo el cómic aquí. Órale. Porque me acuerdo más bien los niños estarían guiándolo a él. Porque al final sí me acuerdo que los niños como que hacen, van agarrando así una creo rama, que sí estaban ciegos, ¿eh? Y le hacen una camilla para hacer. Sí, porque era un evento que él hacía cada año, sí, para niños de un orfanato precisamente que estaban ciegos. Habrá que verlo, la próxima semana lo checamos. La próxima semana platicamos. Entonces, bueno, revisando aquí de las tenencia de los premios Eisner, estaba viendo como que a ver cuántos ha ganado, digamos, DC y cuántos ha ganado Marvel. Noté algo muy interesante y es que DC no ha ganado realmente muchos premios Eisner por personajes propios. Por ejemplo, aquí tenemos el 88, ganó Alan Moore por Watchmen. O sea, muchos cómics son de autor. Pero sí que haya ganado, es probablemente por un cómic, un personaje así de autor, bueno, de la propia compañía, fue el 89 de Batman, de Killing Joke. De ahí en adelante, ningún personaje, ni Superman, ni Batman, ni ningún otro, ha ganado un premio Eisner. Todos han sido realmente de... El 91 fue Neil Gaiman de The Sandman. El 92 otra vez Neil Gaiman. El 93 otra vez Neil Gaiman. El 94 Neil Gaiman otra vez. El 95 fue Alan Moore. Por Sandman. Sí. El 96 Alan Moore de From Hell. El 97 Alan Moore otra vez. El 98 Garth Ennis. Bueno, ahí podemos checarle por Hitman. Pero también ganó por Preacher, o sea, muchas, más bien ahí ganó por, digamos, por la trayectoria que llevaba Ricardo Dennis. El 99, Kurt Busiek, por Last of City. 2000, Alan Moore, de Liga de Hombres Extraordinarios. También 2001, también Alan Moore. 2002, Bendis, por Alias, Daredevil y Ultima Spider-Man. 2003, también otra vez Bendis. 2004 Alan Moore otra vez. 2005 Brian K. Vaughan por Why the Last Man. Runaways, chulada de cómic. Y Ultimate X-Men. Es un escritazorzazo, ¿eh? En 2006 otra vez. La pon de casa. 2006. Fácil, mejor que me la ponga. Otra vez Alan Moore. 2007 Bruce Baker por Captain America. Daredevil. Dejen a Pablo, hombre. No está Alan, pero están los demás, ¿eh? 2007 Bruce Baker Captain America. 2008 también Bruce Baker Captain America. Daredevil. 2010 Bill Willingham por Fables, también es otro cómic muy bueno. 2010 Bruce Baker otra vez. 2011 Joe Hill por Lock and Key. 2012 Mark Waid por Irredeemable, Incorruptible y Daredevil. Y 2013 Brian K. Vaughan por Saga. Entonces, ¿cuántas veces así como que mencioné a DC? Solamente fue en el 89. ¿Vértigo? ¿Mucho vértigo? Sí, mucho. Demasiado. Vértigo. Sí, como mencioné, es mucho cómic de autor. ¿Karmatron no está por ahí? él lo ganó porque trabajó en la maquila de los Simpsons, pero de ahí fuera no ha hecho nada interesante. Y de hecho, se queja de la gente que trabaja en la maquila. Y su premio Eisner lo presume, pero lo ganó trabajando en la maquila. O sea, ¿qué coherencias tiene ese cuate? Es el que vende sus recuerdos. Sí, que pronto va así como que... Así próximamente va a dar el gran golpe. Y pues, pasaron 30 años y no ha hecho nada. Y así, revisando los premios Eisner, hay mucho... Últimamente está ganando mucho, digamos, el cómic independiente. O cómic así de autor, que no es propiamente así de Marvel o de DC, sino va tirando más a Image. O sea, sin una gran compañía que lo respalde. Uh-huh. Entonces va, y por ejemplo, el que acabo de mencionar de Saga, de Rachel Ray, o sea, cómics así como que no son tan así como que de superhéroes, pero sí narra muy buenas historias. Y eso es lo que ha estado la tendencia ahorita a los premios Eisner. Se da mucho por ese estilo. Entonces, bueno, nuevos cómics. Ahorita en la mañana bajé el último número de Superior Spider-Man número 31. Ay, matamos. Y no sé qué decir este número. Es el 31 de Superior Spider-Man, que ya se termina así la saga. ¿Es el último? Sí. Sin spoilers, por favor, Pablo. Bueno, siento como que algo le faltó, pero voy a leer el 30, porque el 30 sí pasas. Ahí sucede el. Pues eso es lo que te faltó, el 30. Sucede un giro importante. Porque si comparamos el último número de Amazing Spider-Man, cuando fue el cambio de otro Octavius, comparamos ya supuestamente ya debe ser el cambio para Peter Parker, está mejor el anterior, el de otro Octavius. Y es como que me gusta, suena así como que más o menos, pero déjale que lo lean ustedes para ya después hacer la comparativa. De rumores, mencioné posible regreso de las crisis al universo de los nuevos 52. Fíjate que desafortunadamente DC no ha hecho gran cosa con este nuevo 52. Tan así que lo estamos viendo con la cancelación de títulos, con la salida de creativos, con que no duraron más de 6 números. No, y luego su mudanza de oficinas tampoco les ayudó. Pues eso es lo de menos, o sea, al final. Pues es que ahí perdieron también a muchos creativos que no se quisieron pasar de ciudad. Sí, pero pues ahorita. Pero pues yo creo que ya la distancia ya no es impedimento. No es factor. Sí, es internet, todo por internet. Exacto. El haber corrido y recontratado a su mega célebre escritora. En fin, parece que DC no tiene pies ni cabezas en este momento. Lo que pudiera ser algo, alguna luz al final del túnel, es la saga esta que ha estado tratando de meter desde hace mucho tiempo Grant Morrison, que es Multiversity. A lo mejor ahí pudieran recuperarse. Pero pues no sé lo que tú piensas de ello, Pablo, porque la verdad es que yo no le veo por dónde salir a DC. A ver, un Multiversity, ¿qué es? Multiversity. ¿Qué, o sea? Es que DC no la sigo y no entendí qué es la saga esa. Fuera. no te creas. O sea, más multiuniversos en DC dentro. O sea. Fíjate que todo lo que escribe Morrison es algo pues realmente para él mismo. Todo lo que escribió el de Batman, como le platicaba antes de iniciar el podcast aquí a Rolas, es una saga que inició desde Batman e Hijo, pasando por Batman Rip, el Guante Negro, Batman y Robin, Batman Incorporated y el segundo volumen de Batman Incorporated. Y es algo que está totalmente atemporal a lo que ha pasado en el nuevo universo DC. Morrison inició por allá, ¿qué te puedo decir? En el 2005, más o menos, 2003, con una épica que se llamó Los Siete Soldados de la Victoria. Toño. Me salió lo profe, perdón. Ahora todos son profes. Oye. Perdón, antes de que continúes, ¿Morrison tuvo que ver algo con Flash? ¿Con el retorno de Barry Allen? Con el retorno de Barry Allen, ay güey, no me acuerdo. No, ese lo trajo Geoff Johns. Ah, ok, era. Sí, sí es lo trajo. Lo que dice es que él escribe para él. Ya es que termina las historias y como que, órale, el que sigue ya y haga, resuelva lo que hice. Sí, no. Entonces, él empezó con esa épica, con la serie esta de los Siete Soldados de la Victoria. Se pasó con su Crisis Final, que es muy buena, por cierto, nada más que no ha sido muy bien valorada. Y desde ese entonces traía la inquietud de soltar su Multiversity, que es algo para concluir su saga ahí en DC. Pero no sé a qué vaya en este momento que DC se la haya aceptado imprimir. A ver, vamos a ver en qué concluye esto. Bueno, todo esto más o menos para marzo del 2015, el próximo año, ya vamos a estar viendo para dónde. Que es lo que le va a tirar aquí a este DC. Yo era tan feliz antes de conocerlos. Bueno, de Comic Fail esta semana creo que no tenemos realmente gran cosa que comentar. Salvo que algunas personas están comentando ahorita, están diciendo de que se les está dificultando leer Green Lantern. Entonces, no sé si. Yo ya lo dejé. Lo mismo que vimos. Se les está dificultando, pero por culpa de Geoff Johns. Sí, yo lo tuve que dejar porque ya no le encuentro ni pies ni cabeza al título. Empezaba con lo del Rise of the Terror Army. Y dije, ¿Qué estoy leyendo? Es que comentaba así crossover de Green Lantern, Corps, ¿sí? ¿No sé bien? Sí. Y de Red Lantern, es como, luego te pasan, Hal Jordan está perdido por allá en un otro lado con Siniestro. Y luego regresamos, está ¿cómo se llama cuate? Otro Linterna Verde. ¿El nuevo? ¿El nuevo? No. ¿Qué se llama Kyle? Wickarner. Guy Garner. Es como que regresábamos, luego vamos atrás a con Carl Reiner, que está buscando las entidades. O sea, va así, vienes a todos lados, pero realmente sí, es como todo el universo de Linterna Verde. Sí, no, porque... yo lo tuve que dejar. Fue de las bajas que dije, a ver, ¿es o Hellboy? Dije, no, pues ya. Bye. Sí. Y bueno, ya tengo la segunda parte de las efemérides que había comentado en la podcast anterior. Tenemos aquí, abril 22 del 35, se lanza al aire la serie radiofónica de las increíbles aventuras interplanetarias de Flash Gordon. Una serie semanal de 26 Flash. Episodios. Oh. ¡Flash! Oh. ¡Toño! Es que me quedé pensando tantas veces que hemos... ¿Por qué no bajo tono? Arruinas el momento Queen del Freaky Podcast. ¿No? Y las... Edítalo, Jorge, por favor. No importa, por eso tenemos aquí otro reemplazo que es... Pero él es el reemplazo del Conta. Ah, sí, cierto. Se reevaluaron la situación y creo que quedó más claro. De todos. Mira, ¿cuándo empieza Walking Dead? ¿Cuándo empieza Walking Dead? Perdón, Pablo. En abril del 41, DC Comics publica el cómic World's Best Comics, que a partir del número 2 cambia a World's Finest. La portada número 1 aparece juntos Superman, Batman y Robin. En abril del 41 aparece el personaje de Starman en Adventure Comics número 61. Y realmente así como que no... personaje así... como que segundo, podemos decirlo así. En abril del 58 aparece el cómic La Nueva Superman, Luisa Lane número 1. Y en el que la primera historia muestra cómo la protagonista literalmente se fuma unos gases tóxicos. y se llega a convencer de que es una bruja. ¿De qué será qué? Una bruja. Ah. O sea, así es como que. Bueno, con este cómic empieza la. Yo entendí fruta. en el 61. En Adventure Comics número 283, Superboy queda atrapado en la zona fantasma y se libera. Es tan interesante. Se libera enviando super pensamientos a Jonathan Kent con las instrucciones de cómo liberarlo. Es así como el secreto, uno anda así. Sí, es así como que Superboy está en la zona fantasma, le manda así como que problema mental. Y le manda un mensaje a su papá para que lo libere. Libérame. Ya valió madre esto. Sheldon tiene 6 o 7 temporadas intentando eso y no puede. Y curiosamente en este cómic, en Adventure Comics 283, aparece el General Zod. Ahí lo conocen, en la zona fantasma. Tan, tan, tan, tan. No, Tony. Soy Bulbos. En abril 62, todos estos efemérides son de abril, aparece la creación del doctor Magnus, Metal Man, en Showcase número 37. Que lo vamos a ver próximamente más adelante en Justice League. Eso siempre se me han hecho chafas, güey. Los Metal Men. Es que realmente, bueno, como puedes pasar como algunos personajes, no ha tenido alguien que los escriba bien. Como ha pasado con Aquaman, así que ya que la agarró Jeff Jones, como que, pues está padre Aquaman. Pues vamos a ver con también. Ellos yo los conocí nada más en la serie de Amalgam. Es correcto. Ahí fue donde, pero yo no. En el 64 es la primera aparición de Enchantress y el Ejecutor en Journey to Mystery número 104. En el 65 aparece Daredevil. En el 70 se lanza el cómic de Hot Wheels, aunque se le termina el gas al sexto número. Arturo. Mi modo. En el 71 DC publica las nuevas canciones de Jack Kirby, Forever People número 1, New Gods número 1 y Mr. Miracle número 1. La verdad es que estos personajes están en estado muy presentes porque de ahí surgió Darkseid en los nuevos dioses. Y si DC no se apura a sacar su película de la Liga de la Justicia, ¿qué crees? Todos van a pensar que el buen Thanos es el original, uh-huh, en lugar de Darkseid. Uh-huh, sí. Ah, mira, no había visto. Mira, quién te viera. Gracias a nuestro buen amigo Isaac de la Rocha, que hizo el comentario la semana pasada. Ya decía yo. Ya echaste a perder tu comentario, sí, brillante. Es, wey, como cuando te robas un tweet y todos lo aceptas hay que darle la nota a quien la merece. Es como cuando te robas un tweet y lo, como una vez que me robé uno y lo Pablo, oye, ¿este es tuyo o te lo robaste? El 76 se publica La Batalla del Siglo, Superman contra The Amazing versus The Amazing Spider-Man. Sin esta, la segunda colaboración entre Marvel y DC. En la página de Freaky Podcast había comentado yo que la primera colaboración entre Marvel y DC fue El Mago de Oz. Y me parece que un año después publicaron Superman versus The Amazing Spider-Man. Que se lo llegó a publicar, no sé si recuerdo, Beat. Sí, lo publicó, sí, Beat, fue Beat. Que venía junto con Batman versus Hulk. Hulk, así es. En 1737, 5 años después de su creación, Jonah Hex tiene su título propio. No es mucho si lo comparamos que Aquaman tardó 21 años en tener su título propio. Aquaman surgió en el 41 y hasta 62 tuvo su título propio. Qué valiente quien lo haya logrado. A ver, no sacar. Sé si ya hice esta pregunta, pero quiero que me ayuden a recordar. Había una serie de televisión de Aquaman, quiero acordarme. Hay un piloto. Hay un piloto, sí, de una live action. Sí, pues yo lo vi en un... ¿Qué, setentero? En un Blu-ray. No. Que tengo. No. Es no noventero. Es noventero. No, es más viejo. ¿Más viejo? Sí, viejo. Donde, creo que era una serie porque usaban el nombre Arthur. O sea, Arthur, usaban el Arthur. ¿Verdad? Sí. Bueno, ¿no las tenemos confundiendo con la del Hombre de la Atlántida? No, ¿el personaje se llama Arthur? Es que lo que no me acuerdo si era... No, yo estoy... Pero sí. Ajá. Sí, yo estoy seguro que sí hubo un piloto de Aquaman. Ok, en el 79 se publica La Muerte de Batman, aunque es de la Tierra 2. En este mundo Batman se ha retirado mientras su hija queda a cargo de Ciudad Gótica bajo el personaje de The Huntress. Entonces aquí en el 82 Steve Bullseye mata a Elektra en Daredevil 181. ¡Maldito! Bitch, se la cargo. Que por cierto, antes de hacer spoiler, ¿ya leyeron el último de Daredevil? Sí. No. Qué bueno está, ¿verdad? De hecho, pues todos los días han estado muy buenos. Pero todos han estado muy buenos. Todos. ¿Qué van? ¿16, 17? No sé, pero... Pero están bien... El del niño con la playera de Daredevil. No, el... anterior. No. Ese es el último. El anterior fue el de con pelea contra Bullseye. Ajá, ese. Está muy bueno. No sé, no spoilers, por favor. Sí, los... El anterior es donde... Vence, sí lo viste, ¿no? Donde vence a... ¡No digas! ¡No! Spoilers, Tony Spoilers. Tony Spoilers. Ya, a ver. En el 85 se publica el primer número de Crisis en las Estrellas Infinitas. Entonces, ¿quién lo compró en ese tiempo? A ver, aquí de alguien de la mesa. Yo sí lo compré, no lo entendí y dejé de comprar DC. En el 88 reaparece Supergirl en Superman, la segunda serie, 1.16, pero ahora es como una entidad fotoplásmica llamada La Matriz, proveniente de un universo de bolsillo. Es la que sale en La Muerte de Superman, ¿no? Ey, con Lex Luthor. Como que le golpea una masa amorfa. Sí, que es masa de fea. En el 90, una muñeca de barro. DC Comics se mueve al mundo digital con Batman Digital Justice, la primera novela gráfica que empleó ilustraciones realizadas digitalmente. En el 92 finaliza Pánico en el Cielo en Superman número 66. Aquí lo conocimos en el que publicó, creo que es Beat. Si me parece. Ah, bueno. En el 95, que la portada estaba padre. Se lanza Preacher de Garth Ennis y Steve Dillon. A ver si lo llegamos a ver aquí en México. Hay rumores, hay muy fuertes rumores. Sí, pero... Muy fuertes rumores. Ay, sí, lo dicen los covachos. Hay rumores. En el 95 se lanza Impulse número 1, que recordamos que era ¿qué se llama? Como Kid Flash, ¿no? Así un... Que tenía como unos goles, sí. Sí, Bart Allen. Lo característico de este cómic es que es obra de Mark Waid y Humberto Ramos. En el 2005 se estrena en los cines Sin City. ¿En el 2005? Sí. Ah, chis. En el 2010 se estrena la película Kick-Ass en Estados Unidos. Y ambas están en Netflix. Y en el 2011... Si no, no me llega mi cheque. En el 2011, la convención Kapow en Londres, se crean dos nuevos récords Guinness. El primero por la producción más rápida de un cómic y el segundo por la mayor cantidad de participantes en su creación. Mark Millar realizó el guión para el cómic de 20 páginas y los artistas Dave Gibbons, Frank Whiteley, John Romita Jr., Jock, Andy Garnop, Doug Braithwaite, Ian Churchill, Oliver Coipel, Duncan Fregedo, Simon Furman, David Lafuente, John McCree, Shane Phillips y Liam Sharp dibujaron un panel en cada uno, mientras que Nelly Yu realizó las portadas. En total participaron 62 creadores, y el cómic se terminó en 11 horas, 19 minutos y 38 segundos. El cómic se publicó bajo el sello Icon y las ganancias fueron para una fundación infantil. Entonces, oye, haciendo el paréntesis ahí de... Sí, ya sé. Oye, no, haciendo el paréntesis ahí del récord Guinness. Ajá. No sé si ya comentaron del récord Guinness que le acaban de dar a Deadpool, la boda de Deadpool. ¿Sí? Ah, sí. Ah, sí. Okay, ya. Pero puedes comentarlo. No, no te quedes con las ganas. No, así que... Digo, a lo mejor la gente no sabe. Sí. No, ya no. Chequen la covacha.net. A ver si le digan cheque. No, no lo ha publicado. Qué raro. Sí lo publicaron. No. Pero chequen el Twitter. Qué raro. Y envidioso. Ya son noticias que tengo ahorita de cómics. Ok, y nos vamos al tema de la semana que... Pues la mente ya saben que vamos a hablar de spoilers. Este fin de semana pasado se estrenó The Amazing Spider-Man 2. Y en lo que Juanjo se despide. Saludos frikis a toda la banda. Nos vemos el próximo episodio del Friki Podcast. ¿Será? ¿Por qué te vas, güey? Eres bien chido. Igual que tú, compadre. Chihuahua. Bueno, entonces, este fin de semana se estrenó Spider-Man 2. Aprovecharon el... Ahora sí que pues la semana de vacaciones del Jueves Santo. Por ahí hubo una función de prensa que se hizo entonces desde el martes, pero estuvo muy... Pero realmente, pues bueno, el estreno viene para ahora este jueves. De hecho, la premier fue el miércoles jueves a primera hora de la madrugada, como todas las premieres. Y pues toda la nerdada estábamos allí, ¿verdad? Y pues bueno, entonces vamos a empezar, antes de irnos directamente a los easter eggs y a los comentarios de las cosas que encontramos, pues con nuestra opinión directamente. Así que Rolas, ¿qué te pareció la película? Muy buena, se me hizo que siguió mucho la línea de la anterior. O sea, si las ves continuas vas a decir como que no hubo la pausa. Se me hizo medio apretada el desarrollo de ciertos personajes, así muy apresurado, así muy de sacado de la manga. Pero por general me gustó, me gusta ver mucho. Y algo que tiene desde la anterior película es que usan una persona que hace las peripecias, los vínculos marometas, las graban y lo editan para que sea el Hombre Araña. No que antes usaban CGI en las de Tobey Maguire. Eso me gusta mucho, y que ponen cámara hasta en el pecho y se ve cómo está echando el marometa y todo el borlote. Eso se me hace visualmente muy, muy bueno, y le están dando el clavo en un Hombre Araña que está gustando a la gente. Pero ahí más, se me hizo muy, muy buena película. Muy, muy, muy buena. Arturo. Fíjate que a mí me gustó por bastantes cosas. La primera, cuando va cayendo el Hombre Araña, que se le ve que el traje sigue la misma resistencia al viento cuando va cayendo, y todas las los movimientos que hace Spider-Man cuando se va colgando, cuando se va balanceando. Eso también me gustó mucho, y de hecho, no sé si te acuerdas, Rolo, cuando estábamos ahí viéndola, que te dije, mira, todas estas tomas cuando va cayendo, o sea, que va la cámara siguiéndolo por la parte trasera y no sin albur. todo eso de... no iba a decir otra cosa. Todas esas partes de imagen a mí se me hicieron bastante buenas. También me gustó que, bueno, en ese momento yo llevaba a mi hijo, tiene 4 años, y le encantó, o sea... Está muy digerible, pues, para tanto un niño de 4 años como para la, como dice George, la nerzada que fuimos a seguir la película. Bastante entretenida. A mí sí me gustó la película. A mí también se me hizo muy padre la película. Llegó un punto en que me medio aburrió de tanta plática que hicieron. Sin embargo, no se me quitó, que es buena película. Te sentaste a un lado de Alan, es comprensible. No, pero estuvo callado hasta de todo eso. Se dieron cuenta, estuvo callado. Pero sí llegó un punto en que dije, o sea, ya que haya un poco de acción. Pero también de las cosas que me hizo muy padre fue la voz de Electro. A mí se me hizo muy padre la voz, cómo se hace la voz de Electro. Y la batalla también se me hizo muy padre, aunque un poco cortita. Pero en sí, en lo normal, la película se me hizo buena. Bueno, como si nosotros fuimos al estreno la primera y fuimos al estreno la segunda, sí hubo así una... La primera lo vimos en 3D, si no me equivoco. No me acuerdo, creo que es... No, la verdad no me acuerdo. No, creo que sí llegamos a ver en 3D. Ese sí me gustó, o sea, sí me mantuve, digamos, como que despierto toda la película. Sí estuvo... Hay unas partes así como que empezaron así como con humor, toda la gente... Es lo que tú notas en un estreno, o sea, como que la gente está más... Digamos, como que más atenta, así como que más dispuesta. Entonces, tanteas tú más o menos la reacción de la gente, cómo está. Y entonces, sí noté como que... Gustó la película, a mí también me gustó, me contagiaba del ambiente que había. En la primera yo he dicho que era The Amazing Peter Parker, porque veíamos mucho de Peter Parker. Entonces, como que la balancearon, como que va un poquito ya más mitad y mitad. O sea, no es totalmente Spider-Man, pero ya no es tanto de Peter Parker, quiero creer. Ni tarea verlo una segunda vez, que no he tenido chance de hacerlo. Pero tengo muchas escenas así frescas ahorita para recordarlas. Leyendo así algunos comentarios por ahí, sí, como que ya empiezo como que a dudar un poquito de lo que vi, ahora que de lo que comentamos aquí en este tema. Y que en general sí me gustó mucho. He escuchado otros podcasts que la destrozan, que es una película horrible, que se queda, pues, no, realmente no lo veo así. Y trataré de verlo una segunda vez para ya darle una idea más ya más segura, como que realmente sí tiene unos agujeros en la trama, que le empecé a notar algunos ahorita que estaba revisando algunas cosas. Y pero en general, sí, de la primera vista que yo tuve de la película, sí, sí me gustó, sí me pareció buena la película. ¿Qué podcast son esos? El del Tribunal de los Supergüeyes. Yo creo que voy a ir con ellos. No me gustó. Se me hizo bien lenta la película. En general se me hizo bien lenta. Así como dice Iván, hubo partes donde yo así estaba cabeceando, a pesar de que, bueno, era medianoche en el estreno. Después fui a verla con Edgar y su esposa. Y aún así hubo partes, se me hizo bien lenta la película, bien lenta. Los personajes, los villanos, pues al vapor, o sea, no, como decía Rolando, no estuvo bien estructurado la creación. La escena que no estaba preparado y sí fue lo que me salvó para mí la película, pues fue por esa escena. Me gustó la película. El frutazo. El chingazo que se metió. Oye, dila, la has spoilereado desde que la viste. Desde que saliste de la sala la estás spoilereando. Bueno, la muerte de Gwen Stacy fue lo que me salvó para mí la película. O sea, el personaje, el Spider-Man, se me hizo entretenido. Buena onda el chavo, le quedó bien el personaje. La historia de los dos también llevaban algo. Harry Osborn salió de la nada. O sea, salió de la nada y amigos de Peter desde niño, pero pues no, nada. Ese personaje sí lo vi así muy metido a la fuerza y sale ya vestido del Duende Verde y pasa unas peleas y ya, marcha. Sí. O sea, no salió para matar a Gwen. O sea, qué pedo, cabrón. Por eso te digo, o sea, ahí sí hubo... hubo esos huecos donde... ¿Qué pasó? Como cuando metieron a Venom en la tercera, así de repente en los últimos 15 minutos de la película ya tienen a Venom, ya lo matamos. Aunque no va eso ahí. O sea, hasta Electro le dice cuando va y... Es que te necesito para que metas a Oscar. Pues eres el dueño, güey. O sea, eres el dueño. Ahí te digo, si en mis calificaciones de los Fierro Movies, le daría un DVD. ¿DVD? ¿Perdón? O sea, me sorprendió. ¿DVD? Sí. O sea, por la escena de la muerte es lo que la salva. Si no se hubiera muerto Gwen Stacy, le hubiera puesto un VHS. Chalica. Bueno, pues a mí me pareció, sí es buena, tiene muchos buenos efectos. Hay partes de la historia que sí te motivan, pero así como que comentan, también se me hizo muy lenta la película. Lo que más me cayó gordo fue el personaje de Electro antes de transformarse. Es como que la reina del drama, nadie me quiere. Bien lucerito. Todos me odian. Digo, está bien que no es por ser racista, ¿verdad? Que dicen que es negro, ¿verdad? Que nadie los quiere. Pero... Mira, Alan, estás haciendo bien tu trabajo. Eso es lo que no me cayó. O sea, ¿cómo te presentan a Electro al principio? Como que es lo que a mí no... Y también el corajillo que le agarró a... después de que le hizo el parillo, pues como que no. Sí, la verdad, pues tan mal estructurado los villanos. No tiene sentido el cómo te haces malo. Ay, ya nomás porque no te acordaste mi nombre, ahora sí ya soy poderoso y te voy a matar. No, simplemente fue porque le salieron en las pantallas. Ah, ya no me están viendo a mí, ahora te están viendo a ti. Sí, o sea, la idea de cómo te haces malo ahí sí no tiene... Eso fue lo que más como que no me cayó de la película. Del Duende Verde, así como mencionas, sí, pues es un buen personaje como para ponértelo así, pero me gustó la idea como te lo están metiendo, ¿no? O sea, que... ¿Cómo se...? No, por ahí no. O sea, que se inyecta la sustancia, y, o sea, la misma lo altera. Pues si te fijan en la historia anterior, pues era un exotraje que tiene forma de duende. O sea, aquí la verdad me gustó esa idea que te muestran, que el suero afecta para transformarte así como que... Me gustó esa idea. La verdad, pues sí está bien para ir a ver en qué sigue la historia. La verdad, sí, como decía Toño Fierro, si habría que calificarla, pues también le daría un DVD, porque está bien para seguir la historia, pero la verdad no, por lo que nos mostraban en los trailers, yo esperaba más, la verdad yo sí esperaba más. Que nos mostraron cosas que no se vio, que yo creo que es a lo que va Jorge. Y los últimos 5 segundos, nada más que sale el Rino, ¿eh? Cuando piensas que va... Bueno, en los trailers como que sí lo sacan mucho más, así que va a ser parte de... Por ejemplo, en los trailers, no sé, ¿sí sale el Duende Verde? Sí. En los promocionales, incluso en los pósteres, ahí se ve el Rino. Acá que sí se va a aventar un tirantillo chido, ¿no? También eso que mencionas de Rino, pues te lo muestran, la verdad, el actor no parece ni ruso, es... Parece Cholo Mexada. Sí, con la verdad como que así con el personaje que te muestran en los cómics como que no tiene nada que ver aquí en la película. De hecho, o sea, bueno, a mi parecer hubieran metido un ruso acá de veras ponchadón, así más malo. Y luego te muestran el exoesqueleto del Rino. Lo que no me pareció y hasta se ve chistoso es que tiene las piernas muy cortitas. Se ve bien chistoso el exoesqueleto del Rino, la verdad yo sí lo vi y me solté riendo y dije, ¿qué es esto? ¿Verdad? Tiene las piernas muy cortas. Lo comentamos en episodios pasados, parecía Power Rangers. Sí, la verdad no. ¿Cómo se llaman? ¿Los Ox o Zords? Ah, sí, un Zord con patitas cortas, la verdad parece que está incapacitado. ¿En general? Entonces, ¿DVD? Sí. Sí. Pero ahí entraría, ¿qué personaje podrías ponerlo como se ve en las series, en todos lados, un Rino de ese tamaño? O sea, ahorita que es como malo que no podrías encontrar a alguien así. Bueno, o sea. No, o sea, la verdad sí, porque si te fijas, ahorita muchos están yendo a la WWE y de ahí sacan a sus personajes. Sacaron a Batista para hacer Drax. Sí, la verdad, te vas a la WWE y ahí encuentras, la WWE es una película, un drama gigantesco. Están muy bien entrenados para actuar. Y pues sí, ahí sí encuentras un personaje. Sí, ahorita me estoy acordando también de los personajes que hicieron la montaña en Juego de Tronos, también son unos... Sí, ahí vas y te encuentras a alguien que lo puedes adaptar para meterlo como el personaje que te muestra en la historia original. Híjole, bueno, a mí sí me gustó la película, pero sí tengo que reconocer que tiene unas fallas graves. Lo primero es que Mark Webb no sabe contar una historia. O sea, las partes de Spider-Man me gustaron. La trama de Gwen desde el principio, básicamente es la historia del cómic de la noche en que Gwen Stacy muere. Y esa parte sí me gustó. Pero la parte de los villanos se me hizo completamente mal escrita, se me hizo mal coordinada. Electro, de repente yo sentí que estaba viendo a Jim Carrey de la película de Batman. Enigma. Haz de cuenta que lo estaba viendo nada más que más pussy. El acertijo. Mucho más. Y en negro aparte. O sea, aparte en negro. O sea, el Electro se me hizo muy, muy, muy, muy forzado. No. Digo, si quieres poner un personaje, mejor sentir simpatía por él, por lo que le sucedió, etcétera, no, para nada. Yo estaba así, tú, o sea, hubiera sido algo importante lo que le sucedió. O sea, porque a la gente no le quiso celebrar su cumpleaños y porque ven a Spider-Man en vez de él, esa es una cosa que dices. Sí, o sea, la motivación del personaje se me hizo muy paupérrima, ¿no? Y por ejemplo, en cambio, en Spider-Man 3, en la innombrable, el arenero tenía una motivación mucho más fuerte, uh-huh, que este Electro. Porque en aquella el arenero lo que buscaba eran sus hijos, era dinero para poder el tratamiento de sus hijos, el tratamiento de sus hijos, exacto, y realmente estaba preocupado por eso. Acá se me hizo muy, pues la neta, bien pussy. Y luego Harry Osborn empieza bien el personaje, empiezan desarrollándolo, empiezan a crear la relación con Peter, y luego primera desilusión: Norman Osborn, que es uno de los grandes personajes de la historia de Peter Parker, es desperdiciado porque nada más... Bueno, acaba rápido. El actor que hace de Norman Osborn ni siquiera sale en los créditos. Y ganó un Oscar. Y es ganador de Oscar y no sale en los créditos. Su escena es de... ¿Qué te gusta? ¿Toda su aparición? ¿5 minutos en todo el filme? Sí, es que menos. Y todo lo achacan a un virus, una enfermedad genética, que es la maldición de los Osborns, y por lo tanto se lo va a cargar el payaso a Harry. Pero no tiene coherencia si estamos diciendo que el papá de Harry estaba muriendo, pues ¿cuántos años tendría? 60 y tantos. Y Harry ya desde chavito ya estaba muriendo, entonces como que no tiene proporción. Entonces, como que estás malo y luego ya te vas a morir si tú estás chavo. Entonces, si el papá murió ya más grande, pues es de esperarse que la enfermedad se desarrollara con mayor lentitud. Digo, sí, vamos a ver eso. Entonces, ahí como que empecé a encontrar errores garrafales en la narración, ¿no? Pero ahí inclusive, ¿qué? Si se fijan, nunca, o sea, si a lo que yo escuché, nunca le dice cuándo se va a morir. O sea, no le va a decir, te vas a morir en esta semana, te no vas a morir el próximo mes. Y Harry ya lo hace como que ya me estoy muriendo, De hecho, yo pensé que era viral, o sea, que se había contagiado de haber visitado a su padre. No, o alguna era enfermedad genética. No, y es que llega y le dice, empieza el temblor de la mano y lo agarra y la mano temblándole. Estaba viendo unos comentarios en la página de Cine Premier y te dan a entender, si se fijan, si alcanzan a notar el detalle, que a Norman Osborn tenía así como que las uñas así medio largas. Ese no extrañas. Es detalle, ese está ahí, ese está directote. Si no, pero, y luego cuando se pone el suero, Harry también le salen así. Es que se supone que entonces el suero lo que hace es que en lugar de frenar la enfermedad, le acelera. A ver, entonces a Norman ya se había inyectado. El Norman era el desarrollo normal. Va, a lo mejor me adelanto. Cuando están explicando los proyectos especiales, la armadura que después se pone Harry dice, tiene la facultad de curar cualquier enfermedad. Sí. El suero de Spider-Man, que ya vimos que fue genético, o sea que el padre de Peter Parker le utilizó su ADN y el de sus descendientes, por eso a nadie le iba a funcionar más que a los Parker, pues le afecta, y por eso se pone la armadura, y al ponerse la armadura contrarresta los efectos del suero y es cuando se convierte en el Duende Verde. Que por cierto, está también. Sí, cierto. Que también está repinche el Duende Verde. Sí. O sea, la verdad es que. Se me figuró un Leonardo DiCaprio joven. Está muy, muy, muy, muy ojete. No, o sea, el chavo, un Leonardo DiCaprio, cuando ya sale todos los. Y luego, como dice. Perdón, antes de que te interrumpo. Toño, estás joven. Yo tengo 18 años leyendo Cine Premier, no les hagas caso. Sí, no les hagas caso. O sea, tómalo como referencia. Sí, o sea, como ideas básicas hay que poner, pero sí, o sea, lo mencionaron y sí hice memoria y dije, pues sí, cierto, man. Si ves los detalles y... Luego, como Rolando bien lo comentó ahorita, pues Harry, el personaje, también lo desperdician, porque pues primero ya mataste a Norman Osborn, que Norman Osborn era uno de los personajes, es el casi Joker de Spider-Man. Y luego Harry pues es la contraparte, entonces pues también lo echaron a perder, ¿no? Una de las partes clásicas del mito de Spider-Man es que Harry es su amigo. O sea, Harry es su amigo, y Harry también no era el Harry que vimos en las de Sam Raimi. Que acá Harry era chido. No, Norman también era Harry también era pues buleado, también no era muy muy adaptado, el tipo. De hecho, hay un cómic muy bueno, ¿te acuerdas el número, Pablo? Donde se meten problemas con drogas. Sí, y de hecho por eso se hacen cuates ellos dos, porque son muy similares como adolescentes. Entonces, pues también lo echaron a perder, ¿no? este acá anda con supermodelos y la fregada, pero le tiembla la mano y luego lo se anda muriendo el güey. Entonces, pues no. Entonces. Le tiembla por otra cosa. El detalle del guión. Toño se ríe porque él sí se entendió. El detalle del guión que tienen con los villanos, pues fue mi principal problema. Pero luego viene el agujero más grande que le encontré al guión. Y es de. ¿Con qué empieza la primera película? ¿Se acuerdan? Creo que no. Con los papás dejando a Peter. Sí, que lo dejan en la casa. Y me lo ibas a prestar y no lo prestaste. Ah, neta. A mí también. La segunda empieza con qué. Con los papás. Con el papá de Peter. Empieza exactamente enlazando con el inicio de la primera. Ok. ¿Alguien sabe qué fregados fue por lo que estaban huyendo? Sí. ¿Qué? Porque querían vender la fórmula de las arañas. No. La querían usar para fines bélicos. Ah. Y este Richard Parker dijo, no, ni más, y ya no les trabajo, y se escapa, y por eso lo andan buscando. Sí, y el problema es que manda el archivo, supuestamente un archivo, a Roosevelt, a su laboratorio secreto. Peter estuvo ahí quién sabe cuánto tiempo, y subimos de qué se trataba el mandado archivo. No, digo, no. Porque si todo lo que mandó... No, pero el video lo filmó en la casa. Ajá, cuando se estaba despidiendo. Exactamente, no, en la primera película... Empieza cuando están jugando escondidas y Peter entra a la oficina, a la oficina de la casa y encuentra todo desmadrado y es cuando le grita al papá, papá, y es donde el video se escucha ahora del otro lado cuando el papá lo está haciendo y lo está haciendo en el sótano de la casa. Entonces no fue el video el que mandó otro archivo. ¿Qué fregados fue lo que mandó? Eso lo veremos en la 3. No sabemos nada. Entonces, si lo quieren dejar para la 3, lo dejaron mal pintado. Entonces mi punto aquí es, no avanzamos ni madre en la trama. O sea, no avanzamos absolutamente nada en la trama. Mataron a los papás de Peter, ya vimos. De hecho, cuando empieza todo, dices, ah, está chido eso, o sea, está padre. De hecho, me hizo recordar la parte de cuando eran los papás de Peter Parker, agentes of S.H.I.E.L.D. Entonces dije, ah, a lo mejor igual por ahí hacen ahí el guiño o algo, ¿no? No, ni madre. O sea, se estaban matando en el avión por mandar el archivo y jamás supimos qué fregados fue el archivo. Peter estuvo en el laboratorio mentado secreto este del papá que tenía escondido. Sale. Termina guardando todo en la caja. Es un científico, es lo que te iba a decir, es un científico y no esculcó, no vio. No, nada. Sí, y eso ya ni digamos nada de que las computadoras prendieron después de 20 años, después de sin nada, ¿verdad? Sí, sí, o sea, era para que se hubiera fundido un monitor, hubiera sacado un chispazo a algo mínimo. No, créeme, así pasa en gobierno, las computadoras. Las Alaska, ¿verdad? No, siguen funcionando, gracias a los que trabajamos en esto. Entonces, esos agujeros que tiene la trama de la película, pues son las que realmente me hacen así como que... Ay. De hecho, también vimos la escena de computadoras en el Capitán América. Sí, pero ahí las computadoras sí eran viejitas y sí tardan, exacto, y todo el rollo. Acá aprenden como si nada, pas, pas. Incluso el player del video es un QuickTime. Es un player de QuickTime. Y dices, oye, eso no existía hace 20 años. O sea, no frieguen, al menos disimulen, pónganle unos botoncitos cuadraditos, algo para disimularle, ¿no? O sea, ya no hablemos de que todas las computadoras eran Bayo, aunque mínimo, la marca no existía hace 20 años, ¿verdad? Pero mínimo monitores monocromáticos. Algo que le hicieran el cambio, ¿no? Pero bueno, pues eso ya son detalles, digamos, de pues del exterior. De edición y producción. Pero la trama, o sea, empieza con los papás de Peter Parker. Y luego, ya, ahí se quedó el desmadre, ya no supimos nada. Otra cosa, al subir ese archivo, también se subió a esa computadora. O sea, ¿cómo es lo que...? O sea, lo mandaron al servidor del laboratorio, de ese que lo tenían, lo usaron de respaldo y eso, pues, ah, órale, pues está bien, mandaron el archivo. Y luego, el otro punto que queda ahí flotando de lo de los papás es, ok, él menciona que Oscorp se había asociado con una organización militar extranjera para financiar el proyecto. ¿Cuál fue? Nunca supimos nada. Yo nunca dije, van a decir Hydra. Yo pensé, yo de hecho pensé en IEM o pensé en Hydra o una de las montones que hay. Una de las montones que podíamos agarrar ahí en el universo Marvel, ¿no? No salió nada. Entonces, ¿qué avanzamos de la trama de los papás? Nada. ¿Nos dieron alguna respuesta? No. De hecho, ¿qué dijeron? Que el papá había huido porque algo. Pues eso ya lo sabemos desde la primera. O sea, no avanzamos absolutamente nada. Entonces eso se me hizo como que un completo y total desperdicio. Y todo lo demás de la película, pues así como que, ah, pues chido. Pero pudimos haber quitado toda la parte de los papás. hecho, pudimos haber quitado toda la parte de la película y hubiéramos ido nada más a la escena final. Ahora, te digo, la parte de la trama de Peter con Gwen, la neta, eso pues a mí sí me gustó. O sea, lo van construyendo desde el discurso inicial, la relación entre Peter que, y... Que en ese discurso inicial te dan el spoiler. Sí, de que pues, se va a morir. O sea, desde ahí ya te están soltando hacia dónde va la película. Pero todo cómo lo van construyendo, el trauma de Peter por su promesa rota con el papá, con el Capitán Stacy. O sea, esa parte, aunque a muchos he estado escuchando los comentarios también igual que Pablo, de que se les hace lento y todo el rollo, pero es necesario porque necesitaban construirlo para llegar a ese momento. Y de hecho, por ahí alguien puso, no me acuerdo si fue Tobalín, que puso en Twitter que Gwen Stacy era el mejor personaje secundario que han hecho películas de cómics hasta ahorita. No, fue Rodrigo Vidal. Ah, ok. Y la verdad es que sí es cierto, la fueron construyendo el personaje muy, muy, muy bien. Y la verdad es que le rindieron un buen tributo al personaje, porque Gwen en realidad es muy importante dentro de Spider-Man. Y también, pero al haber hecho eso, a los otros personajes los dejaron a un lado. Sí, es que todos se enfocaron en Gwen. Todo fue. Sí. Es que fue una novela con algo de acción con dos enemigos. De hecho, todo el carácter del personaje que yo creo que vamos a ver en las próximas películas va a ser derivada de la muerte. Sí, y es normal, porque pues de ahí sale. Ajá. Uh-huh. Ahora, de huevos de Pascua, Easter eggs que encontramos en la película. Que hubo muy pocos. De hecho, yo tengo, antes de continuar con eso, yo tengo una duda y un agujero que también vi. ¡Ey! ¿Qué estás haciendo? Cuando esta Stacy le dice al Hombre Araña, no, es que yo vi los planos de... Ah, de la estación. Ajá. De la estación y todo. ¿En qué momento lo vio? O sea, ella nada más se metió a la computadora, ni siquiera sabíamos qué hacía en Oscar. Para empezar, no sabemos qué hace en Oscar, ajá. Sí es cierto, porque antes era la asistente, y ni siquiera la asistente, era la becaria encargada de los otros becarios, ajá, del Dr. Connors. Luego ya la vemos de Godínez, ahí en Oscar. Que fue lo único que hizo, o sea, se encontró a Max Dillon en el elevador, lo saludó, ahí el otro... Pues ponle que ese es... Pero entra a la computadora, lo busca, pero nunca vemos que vio un archivo. Sí, no, eso sí se lo sacaron de la manga. Así como que yo vi los archivos, yo vi todo el rollo. Pues ni siquiera estaba en el área. Ni siquiera estaba en el área ni nada. Entonces sí se lo sacaron de la manga. Pero bueno, ¿a quiénes vimos en la película? A James Jonah Jameson. Lo vimos a través de correos electrónicos. De hecho, ya lo vimos al Daily Bugle, lo vimos en la película, en espectaculares, etcétera. En la campaña viral salieron muchas cosas sobre el Daily Bugle, pero ya en el filme pues vimos a Clarín. JJ. Yo crecí con el Clarín. El Daily Bugle. El cual, y hay un detalle simpático donde pues Peter le vende las fotos que toma de Spider-Man. O sea, ya empiezan a darte esos detalles de que pues sí le está vendiendo. Y comenta con la tía May de que el precio que le da o lo que le paga por las fotos pues es un precio justo para 1961. Entonces, curiosamente, Spider-Man aparece por primera vez en 1962. Entonces, oh. A Peter siempre le ha pagado poquito. Entonces, sí es cierto, le sigue pagando como en 1961, o sea, eso no ha cambiado, ese fue detalle chusco que me dio risa. Entonces, pues bueno, ahí lo vimos discutiendo con JJ Jameson en el correo. Que incluso en esa escena a mí se me figuró ver al personaje gritándole. Sí, ¡no! Yo me imaginé así de ¡wrong! La actitud sería totalmente. Entonces, eso estaba padre. Otro de los que vimos por ahí pues fueron los chones de Alexei Sitsevic. Que cuando Spider-Man lo detiene ya al final de la persecución del robo de Uranium, pues le baja los pantalones. De hecho, fue una de las escenas que más le gustó a mi hijo. Se soltó risa y risa así. Me consta, estaba al lado. Sí, y pues en los boxers. En los boxers tiene montones de rinos. Ni yo, fíjate, sí pasó desapercibido. Tiene montones de rinos ahí en sus boxers. Entonces ya desde entonces pues ya lo traía. Ahora, Alexei Sitsevic aparece por primera vez en Amazing Spider-Man número 41 de 1966. Y su primera misión era la de secuestrar al hijo de JJ Jameson, que era el astronauta. Entonces por ahí lo vimos al personaje. Que fue evolucionando después el personaje. Sí, creció bastante. Y de hecho este está más basado en su versión Ultimate, que donde ya usa un exoesqueleto tipo onda Iron Man. Pero bueno. Luego, el I Love You. ¿Y en... ¿Cómo se llamaba esa saga del Mundo M? ¿Qué era Mundo M? La casa de M. House of M. Rino es guardaespaldas de Peter Park. Mira. Él es guardaespaldas de Peter Park. Bueno, en esa saga, ¿se acuerdan cuando la Bruja Escarlata hace que haya un mundo utópico donde los mutantes son mayoría y viven todos felices. Uh-huh. Peter Parker finge ser mutante, o sea, ese es actor de cine, y Rhino es el guardaespaldas, es el que lo cuida y todo. Órale. En el I Love You, la declaratoria de Peter, digo Spider-Man, en el puente, nos recuerda mucho la batalla del puente donde Green Goblin finalmente termina asesinando a Glenn. Es un guiño, claro, a lo que veníamos, ¿no? De hecho, cuando la sube, que están ahí parados tipo a la Dark Knight, allí dije, ¡ay, que no se te vaya a caer, que no se te vaya a caer! Yo estaba esperando ese momento, ¡chin, va a llegar el Duende Verde y los va a tomar ahí! Y ahí va el momento clímax. Yo, después de la película y ya después de mi spoiler y todo con Celia, le enseñé el cómic, estuvo viendo el cómic, y luego, porque le dije, mira, oye, pues, ya sabías que se iba a morir. Y ya le expliqué que sí, está cambiado un poco en los cómics. De hecho, ¿te acuerdas en el puente? Ahí es donde la mata. Le dije. Y ya vio el cómic y dije, oye, de veras, aquí está el puente que sale. Pues fue un guiño directo, ¿verdad?, de lo que íbamos a ver más adelante. Ahora, Oscorp. Los archivos de los proyectos secretos de Oscorp que Harry empieza a descubrir, vimos varias cosas interesantes. Por ejemplo, los archivos del Dr. Connors, que pues bueno, ya lo conocíamos de la primera. Pero vimos otro Doctor Morbius. Ah, eso es genial, ese personaje. Sí, el Doctor Morbius, que estaba originalmente investigando una cura para una enfermedad de la sangre y termina convirtiéndose en vampiro. Y no brillaba. Flotaba nomás. Y luego también vimos lugares donde guardan Venom Storage. Salen dos o tres de las pestañas. Vimos uno de plantas sintéticas. Ese me llamó la atención. Vi otro de... ¿Y ese de plantas sintéticas? Ese todavía estoy tratando de averiguar de cuál fregados es, pero o sea, me llamó la atención ese de plantas sintéticas. Dije, ¿por qué lo pusieron? Pablo, ¿no te suena a ti nada? Okay. Y luego vi otro que me llamó la atención, que era el proyecto australiano. Una posible referencia a Kraven. En el universo Ultimate, Kraven no es ruso, es australiano. Además, en la oficina /depa/ sabrá Dios qué de Harry, se ve ahí un dientes de sable. De hecho, tiene los dientes dorados. Pues también en los cómics, Kraven tiene un compañero mascota que es dientes de sable. No, ese es Cazar, el de la Tierra Salvaje. No, pero él tiene uno. A menos de que me esté patinando y Pablo ahorita lo averigüe. Y todos le vamos a ver a Pablo. De hecho, yo cuando vi el dientes de sable pensé que hacían un guiño a la Tierra Salvaje. Mm, bueno. Porque ahí es donde el amo de la Tierra Salvaje tiene un dientes de sable. A ver si ahorita Pablo nos saca de la duda. Sí, no me acuerdo de Kraven que haya tenido uno. Pero de que Kraven en el universo Ultimate es australiano. Ah, no, eso sí. Eso sí. Eso sí. Y luego vimos también el Oz Suite o Mark III, que es el traje de Green Goblin. Vimos un exoesqueleto. Vimos el experimento Oct-32A, que serían los brazos del Dr. Octopus. Ahí se veía. Y pues vimos también las alas de Vulture. ¿Acaso el actor Cole Feore, en su papel de Will Mencken, se convertirá en Vulture? Este, para que lo ubiquen, a lo mejor si no lo ubican por nombre, pues es el que le da el fujimorazo a Harry, ¿verdad? El que le dice, estás despedido. Pues si lo ves, prácticamente es el Vulture, o sea, está igualito el actor, pero igualito. Que ahí en esas escenas, el tráiler nos mostró algo que no vimos. ¿Se acuerdan que en el tráiler salía el hombre, que más adelante sabemos cómo se llama, pero sale un hombre con sombrero y gabardina caminando y se ven los proyectos? Esa escena no se ve. Sí, sí sale. No sí salen todos, o sea, mientras él va caminando se ven la mayoría de... Se ven las alas, el de Rhino, y acá nada más se ve dos, o sea, la es corta. Salen dos ocasiones. En una es donde se ve el exoesqueleto de Harry y el del Rhino. Y en la segunda ocasión que pasa... se ve el de Octopus y el de Vulture, que es el que vimos en el trailer. Pero sí, sí sale. Que es donde nos la solíamos, que era el Sexy Mister Ben. Ajá, de que ya iba a salir. Luego, otro personaje que nos encontramos por ahí pues fue Felicia. ¿Felicia qué? En la mitología de Spider-Man tenemos a un personaje clave que es Felicia Hardy, mejor conocida como la Gata Negra. Miau. Que por el chale, ojalá por tu propia bien editas eso. Sí, por favor, no. Salió lo muy, a hacer. Muy natural, Y si pudiéramos pasar el video de cómo se vio el estuvo cañón. No lo vuelvas a hacer, por favor. Es que no lo nieguen. Creo que también lo hizo en la sí, ya lo había hecho. ¡De veras! Sí, es cierto, en el cine lo estábamos haciendo, sí, es cierto. Estábamos en la mamá de... Bueno, ella de la Gata Negra está enamorada más de Spider-Man que de Peter. De hecho, en el filme pues vemos a Felicia, que es la asistente de Norman y después de Harry. Que no la mencionan Hardy, o sea, nada más por su nombre. Sí, nada más es Felicia. Y con eso fue más que suficiente, sí, para pues, que todos dijéramos ¡miau! ¡Miau! Y bueno, otro personaje que vimos ahí importante es Alistair Smythe o el Matarañas. El enfadoso y cargado supervisor de Matt Dillon, que llevaba por apellido Smythe, y al otro que conocemos por ese nombre en la mitología de Spidey, es precisamente Alistair Smythe, que terminará convirtiéndose en el odioso Matarañas. Luego, si no lo ubican, él hace unos robots. Es que vi a Arturo. Tú sí, pero Arturo se quedó así como... Sí, a ver, explícame. Sí, ya ves. Él hace en los cómics él hace unos robots que tenían como característica que su cara, la cara del robot era una pantalla donde salía la cara del doctor, de Smythe. Y va evolucionando, de hecho lo contrata Jameson para matar a Line. Y después va evolucionando donde él se convierte en un cyborg y todo, pero... De hecho en Superior Doc Ock lo mata, ¿no? Sí, se lo echa. Pero está padre el personaje, o sea, la evolución del personaje está padre. Al principio era así... Pues un patético. Un robot como un capítulo de Sheldon donde él no quiere salir del cuarto y manda... Sí, es la pantalla. Así era el cuate. Creo que también en la de Ultimate Spider-Man, en la serie animada de las últimas que ha salido, también lo pone, creo. Ay, sí, no me acuerdo. No lo sigo. En la caricatura de los 90 era un chavo paralítico, y trabajaba para Kingpin. Neta, sí es cierto. Y cuando regresa Spider-Man... Me siento mal que Toño nos esté dando referencias de los 90. Sí, ese Toño, ¿no? Andas filoso el día de hoy. Estamos creando un monstruo. No sé, estoy orgulloso de ti. Bueno. Odio esta canción. En la pelea final contra Electro, cada vez que le disparaba electricidad en los pilares de la planta se producía un tono que asemejaba una canción. Bueno, pues sí era. Se trata de Inchy Winchy Spider, que es una canción de cuna. De allí que Peter dijera que no le gusta la canción. Si no lo ubican, es la de Witchy Witchy Araña, tejió su telaraña, vino la lluvia. No, cántala bien. Ya me aullaste, ahora cántala bien. Con eso y vas a tenerla ya en la cabeza tarareando. No lo mientas. Pero si la vas a cantar, cántala bien. No, así es. Y luego, la plaza tiene en Men y el valor de uno. Hay una escena para el final del filme donde un niño enfrenta por sí solo a Rhino en un traje de Spider-Man. Es precisamente Jorge. La escena recuerda mucho. Ya entendí. Jorge. Sí. Pétano se llama Jorge. Sí. Bueno, y el español, Jorge. La escena recuerda por mucho el cuadro en el que se filma aquella escena icónica que todos conocemos de la plaza de Tiananmen, donde un hombre se para al frente del camino de los tanques. Entonces es la misma toma, nada más que vista en el ángulo contrario a la del niño. Es una iconografía tan clásica y tan evidente que es imposible que fuera accidental, o sea, está plantada ahí. Y si mal no recuerdo, en uno de los pósters que tiene Peter en su recámara viene algo de Free Tibet. Estoy casi seguro, pero ya no pude. En la segunda ocasión que la vi ya también se me volvió a pasar, entonces dije, no, y no la voy a ver una tercera vez en el cine, entonces, pero bueno. ¡Hijo! Ok. Y luego, además de que todo el speech de Peter Parker sobre Spider-Man es que Spider-Man precisamente le da esperanza a las personas de que las cosas al final saldrán bien, y es lo que hace el niño. Entonces, esa parte me gustó. De hecho, también esa onda la agarró mi hijo en una de los tiros en donde sale otro, creo que iba a salir el Duende Verde. Mi hijo grita madres. No se preocupen, al cabo Spider-Man lo va a vencer. O sea, luego así se casan con la historia. Sí, todo lo escuchamos. Ese niño Jorge es el que salva de unos bullying que le están rompiendo. Sí, ese es el niño. Ah, que no había ubicado que era el mismo niño. Sí, ese era él. Ah, ok. Bueno, ¿qué le dice? Yo soy Spider-Man. Tan hijo. No hablando al micrófono los dos. Bueno, otro de los que salen pues es Ravencroft y el Dr. Kafka. Ravencroft es uno de los lugares icónicos dentro de la mitología de Spider-Man. Es el equivalente pues a Arkham para Batman. Es el instituto para los criminales de mentes. El instituto es liderado precisamente por la doctora Kafka, que en los cómics es una mujer, la doctora Ashley Kafka. Aquí, pues bueno, pues le cambiaron al personaje y definitivamente desde que vi al doctor Kafka, pues no dejo de pensar en las similitudes que muestra con el Doc Ock, o sea, con Octavius. Entonces, que posiblemente pueda terminar él siendo el pulpo. Bueno, lo chistoso es que habla como el doctor Kafka. El acento así muy, muy marcado, como si muy horroroso. Sí, y tiene los mismos los mismos rasgos de orgullo y soberbia que normalmente el Doctor Octopus muestra. Entonces dije, igual por ahí lo pueden tomar el personaje. Otra de las cosas que vimos simpáticas en el filme fue pues, el celular de Spidey con el tono de los Ramones. La neta, quiero el tono. El de los Ramones. Y luego, pues la neta, ¿quién no quiere tener un tono de los Ramones de Spider-Man en su celular? Y además hay un póster de los Ramones en la habitación de Peter Parker también. Además, ya, Toño Mogo, por favor, contrólate. Bueno, antes de que se maten con el micrófono aquí. Bueno, además también Spider-Man lo escuchamos varias veces taradear la canción mientras pelea con Rhino. Entonces, ese también se me hizo un buen detalle. Y otra mención que hacen también directamente del tema es en el diálogo entre Harry y Peter, donde Harry le dice textualmente: hace todo lo que una araña puede hacer. Esa es la línea directa del tema de los Ramones. Entonces dije, bueno, ok, les queda claro que la canción es popular para ellos. Y Mark Webb es fan de los Ramones. Sí, definitivo. Luego de cameos, pues nada más tuvimos un solo cameo realmente, porque pues el de Stanley no cuenta, que es el de Avi Arad. Este señor es uno de los fundadores de los estudios de Marvel, así que pues verlo en el Times Square como uno de los neoyorquinos con una cámara un par de segundos, pues fue un buen detalle. Entonces, y de hecho él no había salido en ningún otro filme. Y hablando del cameo de Stanley, yo creo que fue de los peorcitos que ha hecho, ¿no? Sí, Stan Lee nomás dice, hey, creo que yo lo conozco. Entonces, o sea, sale como uno de los invitados. A la graduación. De hecho, me recordó a los primeros cameos que hacían. O sea, muy simple. Como que ya nos empezamos a acostumbrar a los cameos últimos que están cada vez más elaborados. Y el Capitán América es muy bueno. Sí, está genial. ¿Cuál ha sido bueno? El Capitán América, el del cartero Willis. ¿Cuál es la primera de Spider-Man? ¿Dónde está? Los audífonos. ¿Cierto? Ah, ese es buenísimo. Cuando es el cartero Willis en Fantastic Four. Y de hecho hay otro muy bueno en Spider-Man, en la 3, donde le sermonea a Peter. Ah, también. Ese también es muy bueno. La de Iron Man, donde aparece como Hugh Hefner. Sí, lo también como el presentador de televisión, siempre se me ha olvidado el nombre. Uno ya clásico, de hecho ya se retiró. Bueno, también esa. Don Francisco. Chávez. Pero esta se me hizo muy X. Estuvo muy X. Y otro que regresa para el filme pues fue el Capitán Stacy en su versión zombie, que era el papá de Gwen, que se le aparece en Peter como recordatorio de su subconsciente de la promesa rota que tiene con él, ¿verdad? Y al final de cuentas pues se cumplió lo que papá le estaba advirtiendo, o sea, se iban a echar a Gwen por su culpa y no en el buen sentido. Entonces murió virgen Peter Parker. Digo, bueno, no es como creo, Capitán amigo. América que sigue siendo virgen. No creo, amigo, porque habían fotos así muy sugerentes en la cama, ¿verdad? Sí. Mira, tienes la mente perversa igual que yo, también me fijé en eso. Sí, entonces lo creemos. Bueno, el hombre en las sombras. Este personaje sale en la escena final del primer filme y sale nuevamente en el segundo, de alguna manera entretejiendo las cosas detrás del escenario. Su nombre, ya por fin lo conocimos, es Mr. Fear, o Señor Miedo. El personaje es similar a Scarecrow de Batman y comenzó como un villano de Daredevil originalmente, pero terminó con Spidey. Veamos ahora su papel en la formación del Sinister Six. Aquí podemos tener dos posibilidades: o él acaba siendo el papel de Misterio, o lo toma como el personaje normal de Mr. Fear, que es el que tiene los cómics, pero pues a ver. Aquí yo no estoy contigo, porque no es Fear, o sea, F-A-R, es Fears. Sí, es Fear, pero suena, o sea, suena pero, como pero Fear. El personaje es Gustav Fears, que es el que va en el avión cuando mueren los... Bueno, no va en el avión, ¿no? Es el que manda al avión a los padres de Peter Parker. O sea, también... o sea, puede ser también... Bueno, yo cuando me quedé dije, pues, ¿dónde he escuchado ese apellido? Y me acordé, y lo estuve investigando, y ese era espía. Y creo que, Pablo, tú a lo mejor me ayudas más, porque yo ya dejé de seguir Spider. Él hace una nueva nuevos siniestros. O sea, él los reúne después en la historia. Él reúne a unos nuevos siniestros, a los mismos seis siniestros, pero él los reúne, o sea, para detener precisamente que se sepa que él era un traidor, que era un topo, que él mandó matar a los Parker. Sí, estaría a ver, pues, cómo le van a dar el giro, ¿no? Ajá, porque... por eso te digo, yo también dije, pues, ¿quién podrá ser? De hecho, sí, guardando las proporciones, viene haciendo el papel que originalmente este Nick Fury hizo en las primeras de, al principio de las de Marvel, o sea, entretejiendo. Pero, pues no, creo que le salga tan bien, ¿verdad? No. Entonces, pues digo, yo creo que a lo mejor sí está basado en Gustav Fier. Y lo importante del filme que fue, pues, la muerte de Gwen. O sea... Se muere. ¿Perdón? Se muere. Sí, amigo. Ah, caray. Qué spoiler, ¿eh? Sí, ya. Si se fijan, en el cómic y en la película usan el mismo tondo. Sí, eso, sí, eso estuvo bien padre. El abrigo, la faldita, las botitas, coquetona, chulita, ella, la bandita en el cabello. Yo sí le pito café. Exactamente igual. Yo sí le pongo casa. De hecho, la muerte trágica... ¿Dónde la invitaré? La muerte trágica de Gwen es uno de los momentos definitorios en la personalidad de Peter. Y yo creo que más allá que la del mismo Ben... Porque pues mientras Ben, su tío, le marca el que pues con gran poder viene una gran responsabilidad y que pues tiene que hacer sus cosas para ayudar, con Gwen lo define mucho en todas sus relaciones en adelante. Y de hecho, como dato simpático, cada vez que se caía alguien ya no lo pescaba con la telaraña, hacía una cama o una red para que cayera ahí la persona, o sea, aprendió. Pero la verdad es que la escena está muy, muy, muy padre. Me gustó mucho cuando el reloj de repente se acelera y las manecillas empiezan a girar rápido, como que dándote el sentimiento de la urgencia. Tensión. De la tensión, todos los engranes que van cayendo. O sea, visualmente está impresionante. Y en 3D se ve mucho mejor. Me imagino, sí, o sea, eso está hecho... Yo la vi en 3D. Eso está precisamente hecho para aprovechar 3D. De hecho, voy a llorar, arañé a Celia ahí de la desesperación. Y el momento en el que cae y pues pega en el concreto, bueno, pues en el piso, de rebote, pues la verdad es que todos nos quedamos así como que... ¡Ah! ¡Snap! Sí, snap. O sea, sí, estuvo muy, muy, muy fuerte. La historia original de Night When Stacy Died es de 1973, así que pues nueva no era. Por ahí después de que Antonio Fierro salió de la película diciendo que Gwen Stacy había muerto. Yo nunca dije quién, yo solo dije que no estaba preparado para ver esa escena y lo sigo diciendo... Me lo esperaba, sabía que iba a pasar, pero está, o sea, de las mejores escenas que yo he visto. Sí, está buenísima, todo, la verdad. Todo lo que dices, todo el entorno, todo la edición, la música, todo. Y te digo, en 3D lo disfruté como no tienen ni idea. Cuando ahí, ay, cabrón, los pedazos del reloj, la telaraña que no, pasa entre... No sé si se fijaron el detalle que la punta va, parece una abre mano que la quiere agarrar. Sí, es de desesperación, quieres agarrarlo. Sí, y enseguida de esos frutas. Y el chingazo que se da. No, yo casi chillo también con la escena. Sí, todos nos quedamos así como que... Ándale así, güey. Llévame a mí. No, yo, y es en serio, Celia, voltea, me dice, estás llorando. Y le digo, es que el 3D siempre me hace llorar. Pero no estamos en 3D. Bueno, entonces, esa pues fue la parte cumbre del filme. Y yo creo que, igual que como lo mencionaste, Antonio, es la parte que salva la película. Ahora, escuché algunos comentarios de que Spider-Man estaba muy chistín y que la canción... Bueno, discúlpame, pero Spider-Man es muy chistín. O sea, es una de las características de Peter Parker. No se calla el desgraciado. O sea, incluso los demás superhéroes siempre están renegando con él de... Bueno, y no te callas nunca, porque pues siempre está de chistín. O sea, es más, incluso en cómics, como por ejemplo cuando fue en el de Avengers vs. X-Men, que se están poniendo una recia... está el pobre todo madreadísimo y sigue diciendo sus chistines, o sea, es parte de... A mí el que me dio risa fue en el de Marvel Zombies, que después de tantos años ya como zombie dicen que todavía no se calla. Ah, sí. Y que sufre y llora porque se comió a su tía May. Sí. De hecho, en el juego de Marvel contra Capcom en el 2, cuando están así a punto de pelear, o están peleando, le presionas con el botón, bueno, en el Xbox es el de back, y dice algo. Algo se pone, o sea, dice un comentario, pero que es la única... es el único que tiene esa cualidad en el juego. Sí, o sea, Peter Parker pues es chistín, siempre fue chistín y es parte de su personalidad, así que eso más bien lo tomo como un acierto. Pero, fíjate, a lo mejor aquí va a sonar pues hipócrita de mi parte. Lo dije cuando vimos el tráiler de Guardianes de la Galaxia, que los chistes de Peter Quill no me gustaban, porque el actor no tenía gracia, pero el personaje es así, o sea, el personaje es igual, chistoso, también está como Peter Parker, no se la cae, no se calla, y acá en cambio sí le quedaba el personaje, al sí, actor, o sea. De hecho, este Peter Parker que hace Andrew Garfield me gusta mucho, o sea, sí le da, sí está muy basado en el personaje original, me gusta mucho cómo lo interpreta. Y me gusta más que el personaje que hacía este otro de Tobey Maguire. Lo hace muy dramático, Tobey Maguire. Sí, es demasiado emo. Muy chillón. O sea, a mí el que se me hizo emo ahora fue este Harry. Sí, hasta muy el peinado. Emo, sí, acá está el peinadito del amido así de... Pero volvemos a lo que ya hemos dicho. El personaje de Harry era para explotarlo más. Muchísimo terminó... más. Siendo muy X. Ajá, al final... Oye, lo veo mejor. Ah, va y viene. Pues, ¿qué? ¿Estás enfermo? ¿No estás? Exacto. Y bueno, y de cosas extrañas que vimos ahí en el filme, y con extrañas me refiero a cosas que no debieron de haber salido así, es que hay escenas que en los trailers aparecen y en el filme no. Y eso hasta cierto punto es normal, porque pues durante la etapa de edición pues se van puliendo los filmes, etcétera. Pero aquí es desvergonzado las diferencias. Una de las principales, Rolando estaba también platicando ahora, lo estábamos comentando, una de las que yo vi es que la plática, el diálogo que tiene Peter y Harry es muy, muy, muy diferente al que vimos en el filme. En el filme le vimos a Harry pidiéndole ayuda a Peter de que contacte a su amigo de Spider-Man para que le diga, oye, pues móchate con la sangre. Pero en los trailers dice otra cosa muy diferente. En los trailers dan a entender de que Harry ya sabía de Peter, de que lo estaban teniendo bajo vigilancia, y asume una trama mucho más complicada. Entonces, pues, ¿dónde quedó eso? O sea, digo, para hacer un corte de edición y modificación, pues es un corte sustancial de la historia. O sea, no es nada más una pulida de algo, ¿no? O sea, eso ya es algo muy, muy, muy distinto. No sé cuál viste tú, Rolando. Hay una escena donde está Gwen Stacy dentro del edificio y afuera está el Duende Verde ya viéndola. Esa escena nunca aparece. Esa es una escena muy amenazadora y que te lleva a la historia. A lo mejor hubiera desarrollado un poco más el personaje que anda sobre de Wayne. No acá que en la película final llega ahí en la torre y le dan la torre. Literal. Que hay otro donde a mí me brincó, que es de los huecos que hablamos de la historia. Cuando sube Stacy al elevador y Harry le dice, ¿qué huele? O sea, él ya la conoce, pero nunca te pone el avión un monitor o algo. Porque Peter le dice, trabaja contigo. Pero pues sí, o sea... ¿Cuántos no trabajarían ahí? Trabajan ahí. O sea, una escena, a lo mejor la borraron o... Y se supone que tiene años sin verla, ¿no? También. Es un stalker. ¡Chale! Me salió muy stalker. O sea, nunca te... O sea, a lo mejor la borraron. La buscó en Facebook. Pero no sale eso. O sea, no sale cómo la reconoce. Sí, no. Y luego... Estaba en su escritorio. Mira, mejor te checo Facebook. Estaba padre eso, ¿eh? Otra de las cosas que cortaron de tajo en la película, pues fue la aparición de Mary Jane. Ya se sabía que había una actriz para el papel, que era Shailene Woodley, que por cierto estaba muy fea. Muy feita. Y, o sea, y de por sí estaba fea la chava. Pero para el personaje de Mary Jane, no, pues era así como que, ¿what the hell? Entonces, la reacción de los fans cuando se anunció ese casting, no, pues casi querían ir con antorchas allá a la Sony. Pero bueno, quitaron todo lo relacionado con Mary Jane. ¿Sabes qué esperaba yo al final de la película? Que saliera Mary Jane diciendo te ha sacado la lotería. Ah, en alguna de sus frases. Sonríe, tigre, te ha sacado la lotería. Yo esperaba algo así, pero pues... No, pero incluso ya fijándonos bien, de hecho hay una pequeña escena donde Mary Jane sí sale en el filme. cuando Rino empieza en su cargada al final, ya con el traje, empiezan a volar autos, y hay un auto que cae de cabeza y es visto desde adentro de una ventana en como una cafetería. Sí. La actriz que se ve de espaldas es precisamente ella. O sea, no la quitaron por completo. Entonces, se sabe que es ella, porque también hay otras escenas en los trailers donde se ve un poquito más y se ve que es la pelirroja. Entonces dices, ah, pues es Mary Jane, o sea, ahí la dejaron. Pero pues fue algo que quitaron de tajo. Entonces, esos fueron los que estuvimos ahí viendo. No sé si se me está escapando alguno que ustedes vieran. Pablo, Iván. A mí hubo una... Tony. en los trailers, ¿te acuerdas que hasta Rolando nos hizo una broma? Peter Parker agarra la tapa de la alcantarilla y se la avienta a Rino. Y en la película usa una telaraña y se la avienta. O sea, cambia totalmente... Ahí en la edición eso también. Pues... ¿A poco estuvo chido ese fotomontaje que hasta los hice? Que... Sí, sí me acuerdo. Yo sí me la creí. No tengo por qué dudar de ti. Yo sí. Yo apliqué lo de Capitán América porque sí les había comentado que a ver los trailers, ya vi la película, vi las escenas y dije, ya sé lo que va a pasar porque yo la vi todos los trailers. Entonces llegó un punto que después del trailer de Electro que nos contó toda la historia, dije, pues ya me contaron media película. Dejé de ver los trailers, entonces como que sí me ayudó para que me sorprendiera un poquito mejor la película, porque sí, en Capitán América, aunque no fueron tantos, pero muchas escenas de acción, o casi todas, estaban en los trailers, entonces ya la veía así. De hecho, yo de Spider-Man no vi ningún trailer, ninguno de todos los que salieron. Yo vi como dos. De hecho, trailers oficiales fueron nada más tres, pero teasers y clips, no, o sea... Cada tercer día salía uno, o sea... El Capitán América nada más vi el primero. Sí, no, eran muchísimos. Y a mí lo que me preocupa de esto es que... ¿De qué va a tratar entonces la película de Sinister Six? Digo, Electro... De seis malos. O sea, Electro fue bien pussy. Realmente sí. No vimos nada. Se la pasó renegando, no supimos de qué renegó. Pero Electro no era de los seis siniestros. Sí. ¿Sí? Sí, es de los miembros de los seis siniestros. Y luego... Falta Vulture, falta el Doc Ock y ni modo que se lo saquen de la manga. O sea, son personajes pero que necesitan trama para que no manchen la manga. Mira, los originales son el Buitre, Electro, Kraven, Misterio y Sandman. ¿La tomas? Sí, el Doctor Pulp. Octopus. Entonces, pues, ¿de dónde se los van a sacar para una sola película? Y pues en esta sacaron tres. Eso sí fue lo que no me gustó. Que a mí me hubiera gustado más que agarraran a uno o dos villanos y se hubieran dado un buen tiro, así como que batalló Spider-Man para derrotarlos, porque sí se me hizo así como que bien fácil, tatas esto y tatas el otro y no, eso sí no me gustó. Sí, incluso cómo vence al Duende Verde. Se empujan, él pega contra la pared. De hecho lo vence por accidente realmente. Exacto. Porque el Duende Verde le estaba poniendo una res a él. Entonces, yo aquí voy de nuevo a lo que comentaba cuando comencé mi plática que me había parecido la película. Me convenció de que Mark Webber definitivamente no sabe contar una trama, o sea, eran muchas cosas, no estaban bien hiladas, le falta demasiado a la trama, tiene muchos huecos argumentales. Salva la película la parte de que, pues, la parte de acción está muy padre, la parte donde se anda por Nueva York, entonces está muy padre. La relación con la tía May está padre y lo de Gwen está padre. Pero toda la parte de los villanos, ahí es donde la película ya marchó. Pero te digo, con la tía May se nos había pasado que se esconde que de Peter para estudiar enfermería. Y pues ya de repente la ves en un hospital, o sea, pues estás estudiando enfermería, ya eres enfermera, y luego se llega la luz y es la líder del hospital. ¡Estamos bien! ¡Vamos a trabajar todos! ¡Sí, vamos todos! ¡Uy! ¡Sí! ¡Vamos equipo! Es que no viste la parte de la canción de Age of Tigers, en donde en 5 minutos te pones cabrón, así le pasó a la tía... ¿Se fijaron que hizo un guiño la tía May de que ya sabe que él es Spider-Man? De hecho, qué bueno que lo mencionas, porque eso se me está escapando. En la película anterior, se da a entender de que ella ya más o menos sospechaba... Se las huele. ...de que Peter era Spider-Man. Luego, en esta otra película, durante toda la película, es como si otra vez no supiera nada. ¿Se fijaron? Lo trata como si no supiera nada. Y luego, al final de la película, cuando le avienta su speech de las cosas que hay que guardarlas y que hay que dejarlas en su lugar, pues te está dando a entender, entonces sí sabe. No, hay una escena donde Peter Parker, o sea, él no quiere saber nada y que están pasando esas cosas y estos, pues es esa. Es esa. Ah, sí, perdón, cierto. Me fui muy a... Entonces ahí... Cuando estaba pensando que ya... Sí, estaba pensando... Es en esa donde está desayunando el cereal y sí, le dice, ¿a dónde vas? Es como que, oye, como que pues, el hombre araña necesita aparecer, güey, así que ponte las pilas. Y luego, ajá, sí, hombre. Entonces es así como que, entonces sí sabe, entonces no sabe. Y boom, entonces son huecos que trae. Entonces, bueno, ya para cerrar el tema, comentarios antes, finales. Antes de que cierres, perdóname. Perdón, antes de que cierres, yo también quiero hacer comparación, una comparación. Pues, comentarios finales. Es difícil evitar la comparación con las de Sam Raimi. En la Sam Raimi evoluciona un duende verde con este William Dafoe. Genial, o sea, me gustó mucho cómo lo desarrolla y aparte que el güey no necesita maquillaje para ser un duende verde. desde ahí Sam Raimi latinó. O sea, me gusta cómo desarrolla ese y a este Harry. Harry que es amigo de Peter, ahí sí se ven compas, acá no. Desperdician a Norman, sí, no. Y Harry no, es un emo que de repente, oye, ¿te acuerdas de mí? Ah, sí, ¿qué hago con bota? Y ya son unos chéves y ya. Se supone que también el padre de Harry es, por decir, un amigo de Peter también. Sí, de hecho, lo conoce porque ya en las de Sam Raimi, tú eres el cerebrito de la escuela. Uh-huh. Si lo ubicas, este Norman. Acá, ya se fue. comprando segunda de Spider-Man de Mark Webb con la segunda de Spider-Man de Sam Raimi. La de Sam Raimi se la lleva por mucho. De hecho, la segunda es la mejor de esas tres. De esas tres, sí. La segunda es la mejor. El desarrollo de personajes, cómo lleva la historia con esta Mary Jane, o sea, se la lleva por mucho a esta... Que muy bien acá la historia, cómo la lleva con Gwen Stacy. O sea, está basado en eso, que metieron a dos enemigos nomás para ponerle acción, fue diferente. Pero sí, yo creo que le está ganando Sam Raimi en la segunda, a Mark Webb en la segunda. Sí. Y ahora lo que yo iba a preguntar, ¿qué tanto venimos nosotros arrastrando la influencia del Capitán América? Donde vimos un chorro de... Es que esa es una de las broncas principales. Por ejemplo, el filme de... Los filmes que está haciendo Marvel están muy bien pensados, están muy bien hilados, están muy bien coordinados entre sí. Se están creando un universo cinematográfico como el universo de los cómics que tenemos en Marvel. Pero la de Spider-Man está sola y ellos quieren empezar a tejer un propio universo para desarrollar... No me refería yo tanto a eso, sino por ejemplo el programa que estamos haciendo. Encontramos muchos guiños en la de Capitán América, muchos datos, pero aquí yo esperábamos lo mismo, al menos yo esperaba lo mismo, ver un dato de un personaje, pues por eso estamos haciendo este programa. Pero no hubo nada. No, realmente hubo muy poco. No hubo nada. No hubo, te digo, cuando sale que le quiere vender la fórmula a una organización mundial criminal. Pues yo esperaba que dijeran Hydra o AM o algo así. De perdida que dieran una pista. Algo. No dijeron nada. Digo, a lo mejor eso es lo que nos está pasando, ¿no? Que veníamos arrastrando lo que vimos en Capitán América. Todos los guiños, todos los detalles. Y esperábamos esto. En el Marvel no se están... no tienen peros en la lengua para hablar de otros personajes, hablar de otras historias, de otros mundos paralelos, por decirlo. O sea, ahí se están aprovechando todos los personajes. Uh-huh. Acá estamos solitos y pues nosotros nos rescamos solos. Es lo que están haciendo. Porque acuérdate que había el rumor de que iba a aparecer el Clarín en Los Vengadores, el edificio. Incluso había el rumor de que en la primera Spider-Man apareciera la Torre de los Avengers. Y Wolverine también. Creo que Hugh Jackman... Hasta dijo que él llegó a ponerse ahí la caracterización de Wolverine para hacer unas escenas que al final no las hizo, pero... Yo creo que deberían hacerlas, es un gana-gana de ambas partes. Digo, pon la torre de Avengers en la primera de Spider-Man y vas a tener un mar de nerds orgasmeados. Y es un gana-gana para ambas dos películas. Aquí tendría 7. Aquí habrían 7, seguros. O sea, ahí sí creo que les está fallando, ¿no? No, y también como mencionas de Capitán América, la escena final, o sea, y estamos acostumbrados a quedarnos a la escena final. Ah, sí. Que la de este Spider-Man, y tuvo uno, ¿qué? Hasta me quedé. La escena así de X-Men, así como que, Sí. Entonces, no te quedas hasta el final de los créditos porque supones que vas a hacer otra. Sí, mucha gente se quedó. Así es, sale Speedy diciendo algo, no sé. Porque en la primera sí hubo una escena final, ¿no? El Spider-Man, Amazing 1. Bueno, nada más fue la que está con Mr. Fierce, que fue a visitar al Dr. Connors, que precisamente le dice que se alejen de Peter. Uh-huh. Lo cual en esta segunda pues quedó imposible. ¿Por qué se iban a alejar de Peter? ¿Pero esa escena salió a mitad de créditos o fue a mid credits nada más? Ah, okay. Sí, fue a mitad de créditos, fue lo único que sacaron. Y pues y fíjate, y ahorita que lo retomas, y eso quedó así como que, ¿y luego por qué? O sea, sí, ahorita que recordaba la escena así como que, bueno, realmente ¿qué no tenía tuvo, que ver? No tuvo trascendencia en la segunda. No. Pero bueno, entonces, para ir terminando, chicos. ¿Y la escena post créditos? Bien o mala que apareciera. X a mí, bueno. X, yo no soy fan de los X-Men. No, pero pues no. Realmente es intranscendente. Irrelevante. Por eso, o sea. Nada. Nada. Caso cerrado. Caso cerrado. Mi pelo estúpido. ¿Sabe qué? No se deje. Bien, entonces. Ese fue pues nuestro review. Toño, ¿no quieres decir algo más? Ya para terminar. No, pues igual, vayan a verla, la van a disfrutar dentro de lo que cabe, pues sí. Sí es buena. Ya si se pueden analizarlo, pues a lo mejor sí le sale una que otra. Nada, pues ya yo diría que vas a, cada quien saque su punto de vista de lo que vayan a ver. Bueno, entonces pues nos vemos la próxima semana. Nos vemos la próxima semana y pues gracias por escucharnos. Les recordamos nada más que nos pueden descargar por iTunes, nos pueden descargar por iVoox o por TuneIn Radio o escucharnos directamente en el sitio web. Entonces, pues gracias, espero que les haya gustado el programa y cualquier comentario, cualquier detalle que hayan visto en la película, que se nos haya pasado o que quieran platicar, pues ahí ya saben los medios de redes sociales y lo estamos platicando. Heil Hydra. Adiós.